El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. Lambda. Hola, hola, hola, buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve el gran clásico mierda. He cogido el guión que no era. Hoy vamos a hablar de Metro 2033, un juego que de los creadores de Stalker, Shadow of Chernobyl, y un juego de que hay que comentar bastantes cosillas. En el debate abordaremos el tema prometido, hablaremos sobre el actual estado de Square Enix y su política con la franquicia Final Fantasy. Pero antes de adentrarnos en las profundidades del Metro, muy buenas noches, Oscar. Epic Fail, buenas noches. Hoy vengo con ganas de matar músicos con Lancer, porque están aquí abajo tocando y nos van a joder el programa. Tocando los huevos. Seguro. Músicos casual indie. Oh. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy os traigo noticias divertidas, interesantes, espero. Y esperemos que no nos toque los huevos demasiado esta música que seguramente estáis escuchando a la vez que nuestras palabras. A su derecha, David, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues debo decir que esta gente está en su derecho, aunque sí toca bastante los huevos. Y hoy voy a hablar de Metro 2033, un juego que me ha dejado un saborcillo agridulce. Y a su lado, Zoe. Muy buenas noches. Esta noche vengo como Oscar de relleno y con ganas de matar pues gente que hay fuera de este estudio. Bueno, en sonido, como siempre... ¡Kojima! Bueno, Kojima en sonido. Kojima dice... El gran Kojima dice que todos estos tíos estarán en su derecho, pero son unos mamones. Y que te vas a retirar cuando los mates. Exacto. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! We'll be right back. Bueno, pues estamos aquí para hablar de artículo recomendado de la semana. Y de Kojima. Y de Kojima. Pero luego. Kojima luego. Y es que esta semana ha estado bastante reñido. Ha habido bastantes entradas y ha habido bastante buen material. Y bueno, había que escoger uno, la gente ha votado, el pueblo ha hablado. Y el ganador es La Unión Hace la Fuerza, dos puntos, el cooperativo como modo de vida, por Angus. En este artículo Angus nos habla sobre los modos de juego cooperativo de antaño, en un interesante y nostálgico artículo que traerá algunos buenos recuerdos a más de uno. ¿Y el señor Kojima no sale en este artículo? Me temo que no. ¿Y qué cojones de mierda de artículo es ese? ¿Qué pasa? ¿Es Kojima fan? No, yo soy Kojima. Hideo Kojima. Entonces me caes mal, Kojima, lo sabes. Y un artículo que a mí me ha gustado mucho porque me hace recordar viejos tiempos. Es artículo de Angus, artículo que me hace recordar. Y me encanta eso. A mí, Angus, yo te he votado por este artículo y la verdad es que, como Jorge, me ha hecho recordar viejos tiempos cuando jugaba con mi colega Inseparable. Yo también he votado a Angus, pero recuerdo que hoy me estrené en el blog. Ninguno de mis putos amigos me ha votado. Sois unos hijos de puta. Tenías un voto antes del tongo. Oíste, David. Tenías un voto antes del tongo. Yo creo que te voté antes del tongo. Lo que pasa es que luego me olvidé de votar. Y yo voté a Angus, que escribe mejor que tú. Flash. Bueno, decir que podéis leer este artículo, al igual que los otros, de una gran calidad, en complejoanda.com. Os lo recomendamos porque esta semana ha sido verdaderamente prolífica. ¿En dónde? Complejoanda.com. .com. Y Víctor, ¿sabes lo que mola de que nuestro programa dure dos horas? Que no. Seguro que duramos más que el concierto este. Esperemos que sí. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Vamos con las noticias, pero antes queremos comentar un par de cosas. En primer lugar, queremos comentar que el sonido que estáis oyendo de fondo, como explicamos anteriormente, es de un concierto que están dando fuera. Sí, esos cabrones que están jodiéndonos ahora con el sonido. Y tal. Bueno, es un concierto que están haciendo fuera y lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar. Esperamos que lo estéis escuchando lo mejor posible. Y bueno, Jorge quiere comentar algo. Bueno, que tenemos una encuesta. Una encuesta preparada para la noticia que os voy a dar ahora mismo. Kojima dejará la industria del videojuego si su nuevo juego falla. ¡Oh! Mi nuevo juego no va a fallar, por eso lo digo. Según declaraciones en su Twitter personal, y cito textualmente, este nuevo proyecto tratará algunos tabúes. Si fracasa, probablemente dejaré la industria. Bien, sin embargo, no quería esquivar este tema. Este año cumpliré 47. Hace 24 años que empecé a desarrollar juegos. Tengo a alguien que me apoya en este riesgo que voy a afrontar. Y solo es uno, pero para empezar está bien. Antes de que empecemos a arrojar, pues deciros, la encuesta. ¿Creéis que Kojima se está tirando el folio? Las respuestas son sí, lo hace para darse hype. No, esta vez tiene pinta de ser verdad. O, la que más me gusta a mí, por mí como si comen mierda y se mueren. Bueno, comentar que la encuesta la tenéis en el post principal de programa en complejoanda.foroes.net, el post de programa de hoy, programa 3X29, y comentar que Kojima tiene 47 años, se conserva de putísima madre, conserva, tío. Joder, flipante. ¿Qué está? ¿Lo estás halagando? No, me parece que se conserva bien, joder, es una pasada, tiene 47 años, ¿sabes? Pero si no hace nada, está todo el día sentado. Da igual, yo firmo pasta de ciegos 47. Bueno, lo que iba a decir, este tío mezcla su trabajo con su ego personal, señor Kojima. Dedíquese a hacer juegos y ya está. Porque usted tiene una legión de fans que le van a seguir, haga lo que haga. Así que, aunque su juego sea una mierda fantasiosa, que seguramente lo será, mucha gente lo comprará solo por la amenaza que se pueda ir de esta industria del videojuego. Así que, éxito asegurado. Víctor, ¿sabes por qué se conserva bien? Porque es chinesco. Y los asiáticos se conservan de puta madre siempre. De verdad. Es verdad, ¿eh? Es verdad, sí, sí. Son inmortales. ¿Hasta qué punto va a llegar este programa? No sé, digo yo. Por ejemplo, el coreano de Crisis, el coreano del final, el boss de Crisis Warhead, tiene sus añitos. Tiene sus añitos, se conserva, y el tío está cachas, está mazas. A ver, espera, estáis comparando un ser virtual con uno real. Sí, sí. De verdad. Por supuesto. Ojo. O sea, estáis cogiendo real de realidad. ¿Qué te estoy diciendo de los límites del complejo Lambda? Está basado en la realidad, ¿eh? Ah, tienes razón, perdón, pero... lo siento. Sigue la edad. Pues eso, el coreano de Crisis está... ¿Está qué? ¿Cómo está? ¿Está Víctor? Está bien conservado. Está Túzaro. Ahí está el fanatismo de Víctor por Crisis. No, mi fanatismo por Crisis se debe a ciertas cosas. Ya casi voy a instalarlo para verlo. Ah, de acuerdo, tú también compartes mis gustos, David. Puede ser. Bueno, en cuanto a lo de Kojima, yo creo que se tira el folio, o sea, es lo que hace siempre. Mi próximo juego me retiro. Compradlo, que me retiro. Comprad. Voy, sol. Ojalá algún día sea verdad y me retire, porque he hecho ya tan bien por esta industria. Yo me voy a comprar cualquier mierda que haga Kojima. Ahí está. Yo creo que se tira el folio también. Se está dando un hype. Para mí es el Mr. Molineux japonés. Pues con Jorge, por mí como si comen mierda y se mueren. Microsoft confirma Gears of War 3. ¡Sí! ¡Sol! ¡Return of the Sol 3! ¡Sol! Eso es del programa seguido, que lo digo, pero... ¡Da igual! ¡Sol! Pero no te quiero decir algo. Que esta vez es de verdad. ¡Sol! Bueno, tras el aluvión de información que recibimos esta última semana, Microsoft ha confirmado que el juego verá la luz el 8 de abril de 2011. Apuntadlo en el calendario, porque tenéis que comprarlo. Sol. Gears of War 3 narrará el desenlace de la historia, en la que los pocos supervivientes que quedan de la guerra contra los Locust lucharán para evitar la extinción de la humanidad. En teoría, según he podido leer en nota de prensa, quedan pocos humanos, pero con cojones, y quieren ahí eso, machacar a los Locust. Yo que quería decir algo, vais muy rápido, joder. Yo quería decir algo de la noticia anterior, que aquí nos metéis mogollón con Kojima, y en el 2008 el GOTY se lo llevó Metal Gear Solid 4. ¿Sí? Sí. Espera, ¿estaba yo? ¿Estaba sí, yo? Sí, estabas. Sí, estabas tú. Hostia. Bueno, aún así, el 2008, ya... el 2008, ojo, tremendo año, 2008. Oye. Con candidatos a GOTY como no Super Smash Bros. Bravo no y cosas así. Pero está Solid Snake dentro. Está Solid Snake dentro. Una cosa, será todo divertido que quieras, pero Super Smash Bros. Brawl para GOTY no... Es GOTY. Víctor, ¿y Gears of War 2 qué? ¿Lo salió en 2008? 2007. No, en 2008. No, 2008. Vamos. ¿Qué mierda de programa hicimos? ¿Qué pasa? Vosotros no tenéis criterio. No, yo tengo cojones y criterio. Estaba aquí encima de la mesa. Pues entonces para ti cogimos adiós. Oye, ¿qué iba a decir? Que... realmente, aunque queden pocos humanos, da igual, queda Marcus y Dominic. Ya está suficiente para que la especie se perpetúe. Cole, tío, Cole. Y Dominic tiene barba ahora. Bueno, es ahora, más tocho y más duro. Ahora Dominic ni cuenta. ¿Por qué? Epic anuncia Bulletstorm. Me cuesta el nombre. Está bien pronunciado. Va, me alegro. El juego nos llevará a un mundo futurista en el que sus protagonistas, un grupo de mercenarios llamado Death Echo, se dan cuenta de que han estado trabajando para el bando equivocado y son desterrados a un planeta repleto de mutantes. Sus objetivos serán dos: salir vivos del planeta de mutantes y vengarse de los culpables. Solo. Entre las novedades del juego contará con un nuevo sistema llamado Skillshot, que premiará nuestra creatividad a la hora de matar. El título saldrá en 2011 para Xbox 360, PlayStation 3 y PC, y todavía no tenemos una fecha confirmada, pero bueno, estad atentos porque empezarán a sacar contenido de esto y veremos hasta dónde puede llegar. Y bueno, este juego, que la versión de PC, según se sospecha, o según por lo menos sospecho yo, la hace People Can Fly, los responsables de la versión de PC de Gears of War 1 y responsables también del juego Painkiller. A mí me hace... o sea, lo que vi, las imágenes que vi, la verdad me dejaron bastante impresionado y yo la verdad le tengo buenas ganas a este juego. Pues el único giro argumental que tenía el juego ya te lo desvelan en la noticia donde se confirma. Qué guay. Debo decir que, bueno, está bien, es interesante, pero este juego nos asustó bastante. Porque cuando se anunció se pensaba que Gears of War 3 iba a ser agua de borraje. No, gracias a Dios no. Tengo entendido que no solo vamos a disponer de armas de fuego, sino que también podremos hacer combos. En plan, pues, cuerpo a cuerpo. No estoy seguro, es lo que me dio a entender la nota de prensa, pero... Pero bueno, estaría muy bien, ¿no? Hay combos cuerpo a cuerpo. Es posible que en Epic gustara Borderlands, porque a mí, personalmente, las primeras imágenes de Bulletstorm me recordó bastante a, sí que recuerdo, sí, a Borderlands. Y Bulletstorm, que si os fijáis, hace poco tiempo Cliffy B. alababa muchísimo el trabajo realizado en Borderlands. Y puede ser que esta inspiración o este parecido tenga algo que ver con esa... ese fanatismo, digamos, de Cliff B por este juego. Yo creo que es una evolución jugable de lo visto en Painkiller. O sea, mata todo Cristo, pero mata con cierta lógica para que te dé más puntos o más lo que sea. Y además que en este juego, según palabras textuales de Epic, permitirán matar con elegancia. Como nunca hemos matado. La polla. En mi informer, en un titular que ponía, lo definía como Sinfonía de la Violencia. Yo creo que es un título precioso. Sol. Y ojalá sea un juego que tenga mucho multi. O sea, un multi trabajado como por ejemplo de Gears of War, que es un, sí, buen multi. Un multi trabajadísimo de 5 versus 5. Eso es lo que nos hace falta a día de hoy. No, siempre, 5 versus 5. Multi de verdad. Debo decir que se ha confirmado que cooperativo no va a tener. Putada. Pues da pie a cooperativo este juego. La historia, entre comillas, da pie a cooperativo. Crackdown 2 mostrará miles de enemigos en pantalla. ¡Ala! Miles. ¡Ay! Tantos como el Dead Rising de Wii, más o menos. Entonces eran cienes, no miles. Bueno, uno. Decenas. Al menos eso afirma Peter Connelly, que es el productor del juego. Además de esto, Connelly ha revelado que el nuevo modo cooperativo permitirá hasta 4 jugadores y dependiendo de si es de noche o de día, los enemigos cambiarán. Bueno, antes de que rajéis y todo esto, quiero dar las gracias a Ralph Wild, que me ha enviado esta noticia. Y os propongo al resto de foreros, oyentes del Complejo Holanda, que si queréis enviarme alguna noticia, podéis mandarme un privado al foro o por Twitter y veremos si entra. Pero que sea de verdad la noticia. Una noticia de verdad, por favor. No me metáis hype porque yo me lo creo todo. No, mentira, no me lo creo. A mí esta noticia me recuerda al ya citado Borderlands y sus 3 millones y pico de armas. No, 1 millón y pico. No, millones de armas. Millones. Millones. Millones. Y las posibilidades están ahí. Son armas random, pero... Sí, pero tiene millones, ¿eh? A ver cómo se ve con miles de personajes en pantalla. Pero es que, hombre... No creo que llegue a los miles, pero Hitman Blood Money ya tenía muchos personajes en pantalla, una fase determinada, y en Play 2 encima, así que yo esto tampoco lo veo tan espectacular. Y ahora, damas y caballeros, está sonando música mora de fondo. No nos lo recuerdes, tío, que están ahí. Pero vamos a ver, se supone que... A ver, se me fue la pinza, dichosa música de mierda. Bueno, estamos hablando de 2 millones. Sí. Ah, sí, millones. ¿Cómo? Millones, a ver, miles o millones los que sean. ¿Cómo cojones te van a caber en pantalla tanta peña? Quitando recursos de otras partes. Nos hace muy chiquititos. No, seguro que la... Hormigas, Crackdown, tío. Será en Lilliput ahora. Seguro que la IA es asquerosa. O sea, seguro. Es que si metes millones de personajes en pantalla, la IA va a ser el puto culo. Pero pueden ser, no son personajes enemigos, son personajes civiles, supuestamente, aparte de enemigos, ¿no? Bueno, en general, millones de... No, y enemigos, ¿eh? O sea, ya a mí me pareció leer enemigos. Control C, control V. Sí. Igual son los NPCs de la ciudad. Antes de seguir, querría decir que para compensar la música que tenemos de fondo, voy a poner la banda sonora de Mad World y así crear un cóctel explosivo. No. Gracias, no, seguimos. Me moriré. Valve se encuentra trabajando en 2 juegos, además de Portal 2. Y los 2 Sol, seguro, porque todo lo que hace Valve, Sol. Bueno. Según se pudo leer en su página web, y cito textualmente, actualmente estamos trabajando en Portal 2 y en 2 videojuegos más que aún no hemos anunciado. O puede que no estemos trabajando en ellos. Siempre meten la pullita después y tal, es muy típico y tal. Bueno, en internet ya han saltado todas las alarmas, como es como es costumbre, y la gente ya especula con el posible Half-Life 2 Episodio 3 o con un nuevo Counter-Strike. Yo no sé hasta qué punto podría ser esto, pero un Half-Life nuevo estaría muy bien, la verdad. Y el gordo vuelve a entrar en acción, vuelve a la carga. Además tenéis una foto en la noticia de en el foro que Gordo Newell está activamente trabajando en ello. Principalmente tiene la ventaja de cualquier cosa que haga va a ser un sol. Da igual que sea un nuevo proyecto o una saga que ya tenga creada. Pero ojo, que los sol muchas veces justificados, ¿eh? Porque los juegos de Valve hay que decir que son muy buenos. Por supuesto. Yo supongo que uno de ellos era, como comentáis, Counter Strike, una nueva versión, y el otro ojalá fuera Day of Defeat. A mí me harían feliz, pero va a ser que no. No creo. Valve es cojonuda y por eso se pueden permitir tener una palanca de oro en un pedestal. Pues yo espero, francamente, un episodio 3 de Half-Life, o un Half-Life 3 si cabe, con un nuevo motor gráfico, que va siendo hora de jubilar a Source. Yo Half-Life 3 sí que no lo veo, ¿eh? Yo no creo. Es que es muy pronto para sacar tal, pero a mí me gustaría que fuera un Half-Life 3 con un motor gráfico nuevo y competitivo. Pero en Half-Life 3, ¿cuándo salió el Half-Life 2? ¿En el 2004? Pues, 2004, 2005. Pues si no me equivoco, bueno, lo miraré, pero seguir hablando. Yo creo que ya ha habido tiempo de sobra para pensar al menos en un Half-Life 3. Claro, ¿no? Claro. Pero por eso, sí, Valve suele tardar en. Sí, ya sí. Tardó bastante desde el 1 al 2 y tal. Suele tardar, pero luego ves en qué han estado trabajando y ya lo vimos con el motor Source. Y a mí me gustaría pensar que están trabajando en un motor gráfico nuevo y pues en cosas nuevas. Están trabajando en un motor gráfico nuevo, eso ya se confirmó hace ya bastante tiempo. Sí, y eso está clarísimo por el tiempo que llevan de desarrollo y por lo que han ido sacando, que son, digamos, las rentas de motor Source. En cualquier caso, bueno, apunte informativo, el juego se publicó, Half-Life 2, el 16 de noviembre de 2004. Yo creo que si Valve no se está planteando hacer un Half-Life 3 o no ha empezado la preproducción, deberíamos preocuparnos. Yo creo que ya lo están trabajando en él seguro, vamos. Es que si no, sería lamentable. Jason West y Vince Zampella fundan Respawn Entertainment. ¡Ah! ¡Infamia! Me lo esperaba. Pues sí, los dos ex máximos dirigentes de Infinity Ward han fundado un nuevo estudio que trabajará con EA. Según se ha revelado, este nuevo estudio conservará todas sus propiedades intelectuales y EA se limitará a la publicación y distribución de los juegos. Por otro lado, los desarrolladores de Infinity Ward abandonan el barco. Sin ir más lejos, esta semana ya han sido 6 los que han dimitido y, bueno, parece, aún no se sabe si van a ingresar en este nuevo estudio Respawn Entertainment, pero ¿estamos ante el fin de Infinity Ward? Pues esto se veía venir, o sea, forman una compañía nueva los máximos responsables de Infinity Ward y después traen consigo a todos sus compis. Yo voy a hacer una apuesta personal, vamos a hacer una porra del Comper Holanda. Yo digo que Respawn Entertainment va a hacer una entrega en Medal of Honor. Ahí queda mi afirmación. Me da a mí que esto poco a poco se está convirtiendo en un owned para mí. O sea, la gente se empieza ahí, se va. Bien, se van a quedar solos los de Activision depende de Treyarch. Bueno, yo, el señor Kojima, él se lanzó una oferta a estos caballeros, pero me pusieron ya un poco mala cara cuando les dije que quería un mecha como boss final, y cuando les dije que se iba a llamar Metal Gear, llamase como se llamase el juego, pues tampoco les hizo mucha, entonces no quisieron. Allá ellos, yo triunfo siempre. Por cierto, con respecto a Respawn Entertainment, cuando fue esta gente de Infinity War y tal a las oficinas de EA, seguro que dijeron los de EA: mirad quién vuelve arrastrándose. Sí, tío. ¿Verdad? ¿Y os imagináis esa escena? Qué violento tenía que ser para esta gente. Y seguro que le hacen como en los Simpsons, que le ponen un contrato de vitalicio. A partir de ahora trabajaréis aquí para siempre. Y no podéis moveros de EA nunca más. Y me tenéis que chupar la palla todos los días. Y además Electronic ya está contenta. ¿Sabéis lo que dijeron en Activision? Que Treyarch son el equipo B de Call of Duty. Es verdad, sí que lo dijeron. Son unos bastardos. Pues esto no le viene nada bien a Treyarch, aunque parezca al contrario. Yo creo que va a ser la siguiente puteada por parte de Activision. Sí, ya, es que ya lo es, de hecho, Treyarch. Lleva toda la vida haciéndolo, joder. Ah, bueno, pero los últimos años fue como la compañía esta mimada que le daban una saga ya consolidada y tal. No, yo ahora creo que le va a pasar lo de Infinity, pero seguro. Bueno, pues lo que está claro es que bajada de pantalones de Respawn Entertainment, y esperemos que no sea la última para seguir rajando así. ¿Qué pensarían Sam Pella y Jason West cuando pasó todo lo de Activision? ¿Estarían pensando una tarde tomándose unas cañas? Si volvemos a EA, tío. Es que Activision llegó a decir que Sam Pella y West tenían la intención desde el principio de marcharse de Activision y formar una empresa propia, y que por eso hicieron lo que hicieron y se montó el Cristo que se montó. Esa es la defensa de Activision en esa contrademanda que les hicieron. Bueno, Activision que ahora puede decir misa que nada. Bueno, vamos a irnos al foro. Dinos, Teo, ¿qué ha estado comentando la gente? No está Teo aquí, está Kojima. El señor Hideo Kojima. El gran Kojima dice: Metal Wolf ha dicho en el foro, el complejo Lambda no deja de sorprenderme. En programas anteriores apareció Gabe Newell, ahora Kojima. El gran Kojima, se te ha olvidado la primera parte de mi nombre. ¿Quién será el próximo? ¿El hombre banana, tal vez? Pósate, qué grandes artículos de esta semana. Sí, grandes. Y foreros, por favor, poned fotos en el foro de Kojima. No, fotos, por favor. Sí. Y si encontráis bizarras, bien. Pero si encontráis fotos que parezca el puto amo, que parezca el rey, por favor, ponedlas. Kojima en internet solo tiene una foto subida. Oye, es la que se puso. La de postureo. ¿Qué pasa? Es mi parte del programa. Boraz dice: joder, eso sería simplemente bananudo. En respuesta al comentario de Metal Wolf. Bueno, Kojima dice que hoy solo hay una noticia y es esta, y pone el tráiler de Gears of War 3. Normal. Ya está claro, no hay nada que hacer. Y dice Daddy Kun por ahí, nos dice: buenas, os estoy escuchando desde un autocar de camino a Barcelona vía iPhone con 3G. No sabía que se podía, pero lo acabo de descubrir y es un sol. Llevo ya 2 horas y aún me queda una horita más, pero seguro que se me hace más leve gracias a vosotros. Espero llegar a tiempo para la queda de Team Fortress 2 para que Angus se sienta solo haciendo de carnaza. Ánimos y a poner los cojones y criterios sobre la mesa. Efectivamente, bien. Malitos túneles, pierdo la señal. Bueno, luego nos piden el sonido de Marcus Fenix diciendo por mí como si comen mierda y se mueren, pero lamentablemente hoy estoy yo, Kojima, y solo pondría sonidos de David Hayter haciendo de Solid Snake, nada más. Alcenia dice: ese guión es un sol, hablando imagino que de Bullstorm. Y Metabos dice: entre ese y el de Crisis se podría llenar toda una servilleta. Por las dos caras. G-Man nos pone un vídeo de muertes creativas. Ricewood dice que ostras, que se volvió a despertar con las votaciones, que su voto espiritual también para Angus, que qué recuerdo sobre ese maravilloso artículo cooperativo. Alcenda dice: es más que el de Fallo 3, paseo por el metro. Como no, Alcenda demostrando su odio a Fallo 3. Ahí está, tío, la palanca de oro. G-Man dice: le dolería cagar esto al amigo Gabe, y pone la palanca de oro. Metal Wolf dice sobre el comentario de Alceñar: no saquemos los cuchillos todavía. Y dice Alceñar: disculpa, yo uso hachas y no las enfundo. Izuki dice: eso sí, esas cajas que aparecen en la imagen soportando el enorme culo de Newell tienen que ser de titanio, aunque Valve no tiene dinero para un local más currado que ese cuartucho lleno de cajas apiladas. Sí que lo tiene, de hecho acaban de comprar una torre para ellos. Lola Melo dice: ¿estaba sonando la canción de la cantina de Star Wars o me lo he flipado yo? Te lo has flipado tú. Esa. No, se parecía un poco. Se parecía un poco, pero nada, sí. Nada más. De todas formas, no importa, es la música de fuera. Ahora estamos escuchando la maravillosa banda sonora de Madwell. Preciosa banda sonora. Y Mango 93 nos dice: respecto a lo de Activision versus Spawn, esto es lo que hace Spawn Activision. Dice Robesfeld: joder, por fin, después de dejar por imposible escucharos por la puta web de Quad, por iTunes o por Windows Media Player, etcétera, he tenido que descargar e instalar el Winamp. Y yo os escucho, el puto sol del fin de. Yeah. Jimon dice: la empresa interminable llamándose Infinity and Bono, Glitch and Respawn Entertainment. Luego tenemos imágenes diferentes por Lola Melo y camarada, aunque algunas no se ven, socios, si podéis corregirlo, hacedlo. El gordo Gabe Newell dice: camarada, el seto es para los amigos. Ya tiene un super monitor gráfico para el Half-Life 3. Mirad estas imágenes, 100% reales y verídicas. Está claro, está clarísimo, es real. Metabus nos comenta: No, si Bono monta su propia empresa, se llamará Bonoman Corp. Y cuando Ubisoft la cague de verdad, le hará una oferta a Jade Raymond. Y no me refiero a nada sexual. Ya. Esto fue durante mi momento creativo para hacer Metal Gear Solid 2. Y aquí se me vino a la mente el personaje de Ryan. Era tu pato más que ver esa imagen en el foro, que es cojonuda. Joder, la han repetido. Pero fijaros en su cara, sigue siendo una cara de persona interesante. Está ahí. hasta en lo más horrible. No, pero es que mantiene la sofisticación. Esa imagen es de tipo. Mira, soy la hostia, tengo un pato. Es como Matt Damon actuando, es igual que él. Y Chucky dice, Infinity, Respawn, etcétera. Si no pagan, nos vamos a otro lado. Total, nos quieren en cualquier parte, ya que somos igual a dinero. Y todo el mundo nos pega la misma imagen de esa sesión. Yo, mira, yo solo hice una sesión en la que le hice yo mismo, y es esa foto. Se me quedó puesto el filtro en blanco y negro, y es la que saco siempre para las revistas. Usad esas fotos, nada más. Soy el mejor. Nobody out there playing the position I play. I never seen a bitch stick in the game. I rock all corners to get it while I take the pain. You go on the sidelines, see you safe. Gracias Foreros por activaros tan rápido con la foto de Kojima. Por favor, ponednos más. Las disfrutamos mucho. ¡Inable! Y ahora nos vamos con la noticia del día. Demon's Souls llegará a Europa. ¡Sol! ¡Puaj! ¿Qué dices, Kojima? ¿Y en español? ¿Qué tu puta vida harías un juego así? Porque mira, no hay mechas, ¿verdad? No hay mechas, no hay mechas de boss final, ni se llama, ni pone Metal Gear por ninguna parte. No es un buen juego, no es un buen juego. Ni termina en Enders, ni empieza por Zone. No, pero ni siquiera eso, Metal Gear. Por cierto, este es el último. Voy a sacar uno para PSP, pero da igual. Bueno, ya está confirmado. Saldrá el 25 de junio en exclusiva para PlayStation 3, en una edición especial que incluirá libro de arte, guía estratégica y la banda sonora. Además de esto, vendrá en castellano. ¡Sol! Bien, vamos a ver. Tus cojones y tus criterios, sácalos que te los voy a cortar. Macho, ¿qué pasa? ¿Vas a ir Gears of War y no es...? ¿Vas a ir Gears of War 3 y no es noticia de la semana? Es que llevas diciendo dos semanas. Da igual, la tercera también. Por Gears of War 3, vale por 3. Es mejor que decir. Si te va a gustar, que es un juego de acción, Demon's Souls. ¿Sabéis lo malo de la portada de la edición española? Que rosa. Es fucsia. No rosa, fucsia. A mí me gusta el rosa, ¿qué pasa? La otra, el azul. Eso da igual, tío. Bueno, pues aún así, una grandísima noticia y un juego que distribuirá Namco Bandai. Y bueno, que venga en castellano, yo creo que es una gran noticia para todos los usuarios de PlayStation 3. Joder, y además que nos viene una edición especial con libro de arte, banda sonora y tal. Creo que a precio original, o sea, a precio... Igual. Debo decir que cuidado con Namco Bandai, vale, va a ser en castellano, suponemos que sí, pero ya sabemos cómo se la gasta esta compañía, que igual dicen que sí, después no. Lo volveremos a poner para candidato a GOTY este año, ¿no? Demon's Souls. Y Metal Gear Solid 4 también, ¿no? No, de hecho, Demon's Souls el año pasado no lo consideramos como candidato a GOTY por el hecho de que no había llegado a España. Pues lo habíamos omitido. Este año podría entrar, efectivamente. Ya, ¿no? No. Estás preguntando para joder, ¿no? No. Para joder, Metal Gear Solid 4, GOTY de este año. Y Peace Walker. Y todos. Hasta el 2. Bueno, y antes de continuar con el programa, vamos a dar un repasito a ver cómo va la encuesta, a ver qué está votando la gente. Y ¡votad! Por el momento lleva abrumadora ventaja la opción de... Bueno, la pregunta, ¿creéis que Kojima se está tirando el folio? A la opción de, por mí como se comen mierda y se mueren. Bien, seguid así, foreros. Las opciones chorras no deberían valer, porque si ponemos en la encuesta caballo rumano volador, seguro que también ganaba. Seguro. Apúntate esa. Sí. Bueno, pues vamos a un repaso del foro. Silencio, por favor, orden. Teo, dinos, por favor. ¿Qué? Perdón, que no lo estaba atendiendo, estaba viendo. A ver, Kojima, coméntenos sus fotos, lo que ha subido la gente al foro. Bueno, Dab uno pregunta, ¿es necesario poner la imagen de Kojima tres veces, verdad? Dab, nunca hay suficientes imágenes sobre mí. Mangu pone el amo desangrador, lo cual no es el amo desangrador. Metobos nos pone, miro la apuesta y la subo. Y se ve la misma imagen, sin duda ese patito mejorado. Yo tengo una pregunta, Metowolf, ¿eso lo hiciste tú? O sea, tan rápido, o sea, zasca. Escoger y cortar y pegar. Ya, pero está coloreado y todo. Bueno, tenemos aquí a Kojima más Smith más Hulk y sale esta cosa. Está bien. Y bueno, veráis, no tiene mechas de fondo, no es válido. Jovan dice, el tío piensa sobre un nuevo Metal Gear incluso comiendo. Sí, así es, incluso cagando. De hecho, así salió Metal Gear Solid 2. ¿Os fijáis que está comiendo, mantiene su sofisticación? Mira su cara. Soy la hostia, ¿a que sí? Sofisticado. Soy buenísimo, macho. Claro. Soy genial, soy perfecto. Alcenia nos pone de tetas, más o menos. pero... respetando el... Postdata dice, es alma, aunque no se note. Y bueno, me da igual. Está intentando de respetar el... intentándolo, el bueno, es igual. Han sido baneados 5 minutos del foro por spammers. Elige lo que el chat. Bueno, pero no eso del chat. Hoy voy a poner un tema, Víctor, espero que no te importe. No, no. Es que por si llega mi sección de una puta vez, porque me estás interrumpiendo todo el día. ¿Sabes? Y como no, voy a poner un tema sobre Metal Gear. No, es broma. Pero eso ha molado, ¿eh? No, voy a poner un remix nuevo de OC que salió hace poco y va sobre Wolfenstein. Y si os gusta, bien. Y si no, pues Metal Gear, ya sabéis. Pues dejamos con un remix, perdón, un remix. De Wolfenstein. Y volvemos en unos minutos con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña o desde radiolanda.com. Y bueno, decir que nos remiten en Radio Podcastellano, nos dan soporte en www.9bis.com Y podéis visitar el blog no oficial del Complejo de Anda en elcomplejodeanda.net. También decir que estamos en redes sociales, en Steam, que ya somos, por cierto, 203 usuarios en Steam. Es una cifra bastante respetable. Gracias a las quedadas que esto creció y... Efectivamente. Estamos en Xfire, en Facebook 20 Eurogamer, y ahora estamos en NosPlay, que es la nueva red social esta de videojuegos y tal. Es como Playfire, pero en español. En Playfire, no os preocupéis, no estamos, pero yo sigo haciendo spam. Ah, vale, gracias, Oscar. Tú solo. Bueno, ayudad a Oscar si podéis. Bueno, es decir que tenemos en el chat conectados ahora mismo a Zeniar, a Bicho Plaf, a Borax, a Zidane, a Coruscant, Dab1, El Hombre Sin Nombre, Galacteo Destructor Demo. No lo puedo leer entero porque... Bueno, espera, Galacteo Destructor... Va, es igual. Gelocatil, Mundos. Hilde, Ricochet, señor Radio Holanda, Syntax, Teo ya no me quiere y Víctor, córtate el pelo. Una pregunta, por curiosidad, ¿quién será? ¿Quién será? Teo. Pelo. No, es, joder, qué cabrón. No es Teo, no es Teo. El mismo del señor Radio Holanda. Ah, de acuerdo. Bueno, pues, el Galak este tal era Galak, Teo Destructor de Mundos. Destructor del mundo. Es complicado leerlo todo junto y tal. Bueno, señores, es que es como Galactus. Nos vamos con Teo. Hay mechas en Metro 2033. No. Lo veremos. Bueno, ¿vale? Me voy. Bueno, pues ahora en serio, pongámonos serios. Vamos a hablar de un juego de los creadores de Stalker Shadow Chernobyl. Dinos, David. Pues sí, os diré lo que pueda deciros, porque bueno, ahora se han callado. Se nota que he empezado yo y por eso se han callado. Esas cojonas. Bueno, es el azar, simplemente. Bien, pues sí, Metro 2033, como ya sabéis, un juego editado por THQ, desarrollado por 4A Games, o 4A Games, como queráis llamarlos. Grupo de desarrollador fundado, si mal no recuerdo, en 2006, y que tiene, pues, aparte del equipo responsable de Stalker, ¿no? De GSC Games. Bien, Metro 2033 es un juego basado en el libro del mismo nombre, obra de Dmitry Glukhovsky, un supuesto bestseller, en el cual pues se nos sitúa un futuro postapocalíptico, el año 2033, igual que el título, donde pues la superficie terrestre se ha vuelto completamente nociva para el ser humano, y entonces el ser humano tiene que buscar nuevos refugios. En este caso, el refugio más idóneo es la red de metro. Y por supuesto, si como la historia está situada en Moscú, la red de metro de Moscú, que es donde los seres humanos pues sobreviven a duras penas. ¿Por qué a duras penas? Porque la amenaza de mutantes es constante, ha resurgido pues todas las ideologías políticas que en su día se aplacaron, pero que ahora pues al estar en un punto muerto, en un año cero, pues vuelven a surgir. Y por supuesto una amenaza real llamada los oscuros, que curiosamente y como anécdota en el libro se refieren a ellos como los negros. Como se nota el nivel de nuestros traductores. Lo cual efectivamente, David, es un error garrafal que podría ofender a cierto colectivo. Sí, pues nuestro objetivo, nosotros encarnamos a Artión, un joven soldado, bueno, más que soldado, un chaval con iniciativa, que tiene como objetivo advertir a la ciudad de Polis, que es, digamos, la ciudad más grande de todo el metro de Moscú, de que la amenaza de los negros es inminente, y por tanto hay que luchar contra ellos, hay que matar a los negros. Oscuros. Y eso consiste en la historia, básicamente. ¿Sabes que este extracto lo voy a coger para...? No, para te lo digo en serio, ¿eh? Di oscuros, tío, por favor. Bueno. Comentar, David, que el trasfondo de este juego, digamos el mundo en el que nos sumergen, es muy interesante de base. Sí, sí lo es. Es, digamos, posiblemente uno de los mayores atractivos de Metro 2033, ¿no? Efectivamente. Yo no sé, yo solo he leído el primer capítulo porque al comprar el juego te regalaban el primer capítulo para ver si te gustaba o no, y debo decir que me gustó bastante. No sé si el juego pues sigue al pie de la letra lo contado por el libro. Evidentemente es algo imposible, porque un libro siempre es mucho más complejo y siempre te contará más detalles que es imposible relatar un videojuego. Pero desde luego el trasfondo, ciertos detalles básicos, sí están plasmados en el juego. Una preguntita. ¿En el juego llegan a hacerte referencia de cómo se llegó a ese holocausto nuclear y por qué se vive en el subsuelo? No. No hace una referencia directa. No te lo explican literalmente. Pero sí hacen alguna insinuación. Como por ejemplo el personaje que nos acompañaba cuando estuvisteis en mi casa. Uh-huh. Esa especie de monje extraño. Que dijo algo así como cuando nosotros acabamos con todo, ¿no? Como diciendo que fue culpa de los seres humanos, habría una especie de guerra nuclear y todo se fue al garete. Supuestamente eso es lo que pasó, una guerra nuclear. Bien, esa es la historia de Metro 2033, somos Artión y tenemos que advertir a la polis para que a su vez esta advierta a todas las demás ciudades restantes de la red de Metro que la amenaza de los oscuros es real y tangible. Debo decir que los oscuros son una especie de mutantes muy evolucionados que tienen poderes psíquicos. Entonces son capaces de acabar con pelotones enteros sin hacer absolutamente nada, simplemente influyendo en su mente. ¿Qué vas a decir, Kojima? Influida tuya, ¿verdad? Entonces está basado en Psycho Mantis. Exactamente, es un homenaje a su figura. Es síndrome Shinji Mikami. Así me gusta, así me gusta. Es. Pero ¿puedo seguir, señor Kojima? Sí, por favor. Vale, sigue. Muy bien. Y esa es la historia de Metro 2033. Insisto, yo no sé exactamente el juego que coge exactamente del libro. Eso, el día en que lo lea, pues os lo podré confirmar. Y debo decir además que ya va a salir a la venta. Si no ha salido ya, pues saldrá próximamente Metro 2034. Ya ha salido. Ya ha salido, que es la secuela de Metro 2033. Bien, hablando del desarrollo, pues debo deciros una cosa y debe quedar clara. Metro 2033 es un shooter chapado a la antigua. No tiene absolutamente nada que ver con, por ejemplo, Stalker, ¿no? Es muy común compararlo con Stalker por motivos lógicos, porque 4A Games está compuesta por varios miembros de GSC Games, pero la única realidad es que no tiene absolutamente nada que ver con Stalker en cuanto a su desarrollo. Hay unos ciertos guiños al juego de GSC Games, por ejemplo, las guitarritas. La figura del Stalker aparece también en Metro 2033, además tiene un papel casi idéntico. Los Stalkers son cazarrecompensas que buscan tesoros y lo buscan en la superficie, además. Y también hay ciertos guiños, como por ejemplo las supuestas anomalías, que en Stalker también son comunes y que en el juego de 4A Games también aparecen, ¿no? Y el hecho de que la gente lo compare con un juego como Stalker, es posiblemente uno de los grandes errores de este juego, ¿no? Porque realmente nosotros lo sabíamos, hay mucha gente que lo sabía, pero partíamos de la base de que Metro 2033 iba a ser un juego relativamente lineal con respecto a Stalker. Recordemos que Stalker era un juego con una libertad abrumadora. Exactamente. Solo quería añadir eso. Metro 2033 es un shooter antiguo. Eso quiere decir que nuestro único objetivo es avanzar por unos niveles que no suponen ninguna dificultad en cuanto a diseño, y tendremos que defendernos disparando y evitar que nos alcancen. O sea, básicamente se trata de eso. Avanzamos por una serie de capítulos que nuestro protagonista Artión, que aunque es mudo en los momentos in-game, sí hace una pequeña presentación de los capítulos superados y también a su vez nos introduce a los siguientes. Pero básicamente se trata de avanzar sin que el jugador se tenga que preocupar de nada más. Aunque luego comentaré ciertos detalles que le aportan un cierto toque original o intentan escaparse de esa linealidad, lo cierto es que Metro 2033 es un shooter muy lineal. Lo cual, ojo, no es necesariamente malo, ¿eh? Dos análisis seguidos de juegos lineales. ¿Qué nos está pasando? Es culpa de la industria del videojuego. Correcto. Pero que este sea lineal tiene más lógica que Final Fantasy. Todo se ha dicho. Efectivamente, y cuando hablábamos de este juego, cuando comentábamos, ¿no?, el lanzamiento, cuando hablábamos de los sucesivos trailers, os recuerdo que, bueno, lo comenté, ¿no?, en su momento, que yo de este juego esperaba un juego lineal, un shooter a la vieja usanza, y creo que en ese aspecto no podría estar defraudado, ¿no, David? No, vamos a ver. Aunque hay cosas que debo profundizar en ellas. Yo realmente, que un shooter sea lineal, si el juego me ofrece después cosas que realmente me atrapen y que consigan mantenerme en la partida sin que me aburra en algún momento, es suficiente. A mí me da igual que un shooter sea lineal siempre y cuando sea bueno. Pero bueno, eso es un comentario que podría aplicar tanto a Metro 2033 como a cualquier videojuego existente, ¿no? Que sea bueno. Y creo que este juego lo cumple en muchos aspectos. Bien, ¿qué destaca de Metro 2033 si asumimos esa linealidad innata, su esencia? Pues básicamente su ambientación. La fuente de inspiración de 4A Games era lógica, un libro. O sea, un libro que además pues tenían total libertad para coger lo que fuese de ese libro. Y lo han hecho francamente bien. Como decía Víctor, es una ambientación muy interesante. el metro de Moscú, que es un lugar de bastantes leyendas, se dice muchas cosas de él, que es un lugar con misterios y demás, ¿no? Como si fuese una especie de folclore de Rusia y demás, pues se utiliza muy bien tanto en el libro como en el juego, y por lo tanto estamos en un lugar donde existen pues unos individuos que conviven entre sí, que se relacionan, que tienen su propia forma de vivir. Pues por ejemplo, el libro nos contaba que las fuentes de alimentación son las setas que allí cultivaban y la carne de cerdo. Y en el juego esos detalles pues también aparecen. De hecho, puedes saber, ver cómo ciertos NPCs hablan sobre las setas o sobre los cerdos, puedes ver a los propios cerdos. Y en fin, ciertos detalles que se agradecen y que ayudan al jugador a meterse en situación, ¿no? Y también hay leyendas propias de tanto del libro como del juego. Leyendas que también nos intentan meter el miedo en el cuerpo. Por ejemplo, en el primer capítulo del libro se habla de los oscuros, alias los negros. Y se habla de ellos como unos mutantes de los que no se sabe apenas nada. Y que de hecho existe una cierta leyenda que decía que en un momento determinado fueron capaces de acabar con un escuadrón sin que nadie se enterase de nada. Es decir, no había ni casquillos de bala, ni sangre, ni cuerpo. Simplemente se los llevaron y se acabó. Nadie supo nada más. Entonces, eso te lo cuenta también. Ese tipo de leyendas también te las cuentan en el juego. Cuando, por ejemplo, te acercas a un grupo de soldados que están en un bar tomando algo y escuchas su conversación y también hablan de, tío, ¿has oído esto? Lo que pasó con los oscuros que se llevaron a tal persona y tal no sé qué. Tú te das cuenta de que eso, tarde o temprano, ese hecho, te vas a tener que enfrentar a él. Tarde o temprano. Y logra impactarte. Y este estudio, bueno, la gente en general de GSC es una gente que sabe ambientar muy bien sus juegos. Y recordemos que, bueno, esto es una comparación con Stalker, pero obviamente en este caso sí que podemos comparar. Es el hecho de que en juegos como Stalker también podías oír esos cuchicheos, ¿no? Esos rumores de las gentes del lugar hablando sobre temas de preocupación para esas personas que te podían influir directamente. De hecho, Stalker está basado en una película. Sí, sí, sí. La película de culto rusa. Bueno, no sé si era rusa o polaca, creo que era rusa. Así que realmente esta gente tiene muy en cuenta sobre lo que están trabajando. O sea, se documenta bien y después hacen un trabajo sublime de ambientación. Además, creo que Metro 2033 tiene algo que le hace ser mucho más atractivo. Y es que la filosofía del primer Half-Life se plasma muy bien en este juego. Me explico. Tú eres Artión, eres uno más dentro de esa gran comunidad de Metro. Ahí hay aliados tuyos, pero también hay enemigos, no solo los mutantes, también hay enemigos humanos, gente que no está de acuerdo con tus convicciones políticas o ideológicas y que por lo tanto te considera un enemigo, ¿no? De hecho, la figura de los fascistas está presente en el juego. Así que realmente tú eres uno más de todo ese mundo donde hay una guerra que se lleva por varios frentes, ¿no? Es decir, pues desde los fascistas hasta los mutantes, hasta los bandidos y en última instancia los oscuros. Así que esa sensación de que a veces te ves superado por las circunstancias en este juego también se repite, y se repite de una manera bastante sobresaliente. Y me recuerda mucho a lo que yo sentí en su día con Half-Life. Me gustaría añadir también a los comunistas, además de los fascistas. Eso es, eso es. Digamos que todo se reproduce de nuevo. Y la comparación que haces con Half-Life, no es la primera vez que lo oigo de alguien que lo haya jugado. Sí. Es decir, no es lo mismo, pero te recuerda esa sensación de que te abruma las circunstancias y que estás solo, digamos. Exactamente, soledad, hostilidad. La sensación de soledad en los videojuegos es un hecho que siempre ha impactado. Por ejemplo, en juegos como Half-Life, que era Gordon contra el mundo, realmente. Sí. Juegos como Metal Gear Solid 1. Sí. En ese juego de Metal Gear Solid 1 había momentos en los que los pasabas putas porque estabas solo y tal. Y en este juego, por lo que he podido ver cierta parte de gameplay, está solo, pero en las circunstancias más terroríficas posibles. Yo recuerdo una anécdota del libro, perdón que insista con el libro, pero es que el libro está muy bien redactado. En el libro te decía, te contaba los más veteranos del lugar, que a partir de los 700 metros de vía no se podía pasar de allí, porque a partir de allí lo que te pudieses encontrar era completamente inesperado. Nadie se atrevía a ir más de ese límite porque podía haber sorpresas muy desagradables. Y digamos que los dominios del ser humano no alcanzaban ese lugar. En el juego también se adoctrina al jugador para que asuma que hay ciertos lugares que no han sido inspeccionados y que están llenos de peligros. Y hablo de peligros tanto mutantes como incluso fantasmas, ¿no? Ya viste los fantasmas que había en ese nivel que jugamos, que era muy atractivo. Sí. Y que realmente lograba asustar, ¿no? Había siluetas, había rumores, había como gritos de melancolía o de desesperación, y había figuras extrañas que nos acechaban, ¿no? Es decir, es un juego que sabe amedrentar al jugador. A mí eso me recuerda a lo de la Edad Media y el tema del fin del mundo, que no sabes lo que, si vas más allá no sabes lo que te vas a encontrar. Está muy bien. Estaría bien también que el juego dejara un poco de margen y que sí que pudieras pasar ese umbral y encontrarte algunas sorpresillas. Estaría cojonudo. Hay muchas sorpresillas, sin duda. Bien, hemos hablado de la ambientación, que creo que es el punto casi diría fundamental de este Metro 2033. Lo que más os va a gustar, si os gusta el género y os gusta pues las historias con cierto componente de terror. Pero ahora pasemos a la parte más jugable, más tangible, como siempre suelo decir, y vamos a explicar cómo se juega Metro 2033, o básicamente qué ofrece para lograr que el jugador pues siga jugando más allá de la ambientación. Y debo decir que Metro 2033, aún siendo muy lineal, porque lo es, lucha por escaparse de esa linealidad casi invencible, ¿no? Y para ello el juego pues nos introduce una serie de conceptos o una serie de ideas ya vistas en otros juegos que están bastante bien aprovechadas, pero de las que tampoco se abusa en exceso. Por ejemplo, hay misiones o capítulos en las cuales se nos plantea hacer misiones alternativas. Podemos ignorarlas perfectamente, es decir, podemos seguir nuestro camino, avanzar y olvidarnos de todo ello. Pero, sin embargo, podemos investigar ese nivel y realizar esa misión que se nos ha encomendado a mayores. Por ejemplo, hay una misión en la cual pues un soldado moribundo nos pide que mandemos un mensaje de radio y que para ello vayamos a un lugar concreto, ¿no? Cuando llegamos a ese lugar concreto, pues podemos hacer dos cosas, o no hacerlo y pasar directamente a nuestro objetivo principal, o investigar el nivel y efectivamente mandar ese mensaje que nos ha pedido el soldado moribundo. Es una variedad relativa porque tampoco es una constante en todos los niveles, pero logra que el jugador pues se escape un poco del camino predefinido, ¿no? Es decir, que se vaya, que se salga del camino que ya está marcado y que una vez consiga esa misión en mayores pues pueda retomarlo en cualquier momento, ¿no? También una serie de decisiones de carácter moral, donde pues Artyom puede decidir si hacer o no hacer algo, ¿no? Eso encontramos, por ejemplo, un NPC que nos pide pues a lo mejor dinero, o nos pide munición, o nos pide cualquier otra cosa, ¿no? Incluso nosotros podemos decidir si aceptamos o no una especie de regalo de un NPC concreto. ¿Cuál es el problema de todas estas novedades o toques de originalidad? Que realmente su objetivo es decidir el final del juego. Como en la saga Stalker, Metro 2033 tiene varios finales. No tantos como en Stalker, pero sí varios. En este caso, dos. Y según lo que hagamos, según nuestra actuación en el juego, pues será un final u otro, ¿no? Por tanto, creo que ya sabéis por dónde van los tiros. Está muy claro cuándo tenemos que tomar esas decisiones y no habrá ningún problema. Además, si queréis conseguir un final u otro, creo que también, si sois un poco avispados, también sabréis qué decisión tomar. Bien, eso en lo que respecta pues a esos toques originales que de alguna manera ayudan al jugador a separarse del camino predefinido. Pero también hay unas formas de actuar bastante particulares que el juego explota muy bien. Por ejemplo, el factor sigilo. Hay un par de niveles, o mejor dicho, casi todos los niveles, pero en concreto hay un par de ellos que se pueden superar sin pegar un solo tiro. Lo cual en la dificultad difícil es casi obligatorio, porque una ráfaga a media o corta distancia nos mata casi al instante. Entonces tenemos que pues aprovechar muy bien las fuentes de luz. Tenemos un reloj que nos dice pues con un código de colores si estamos a la vista o no. Si está en verde estamos perfectamente escondidos, si está en amarillo se nos ve vagamente y si está en rojo se nos ve perfectamente. Y un punto que me gustaría destacar, David, que es la ausencia de HUD, dada esta mecánica. Sí, exactamente. Bueno, la ausencia del HUD ya es común en muchos juegos. A mí tampoco me sorprende tanto, pero efectivamente, o sea, pero siempre ayuda un poco más a ambientar y es, sí, un factor más en el trabajo de ambientación de este equipo. Sí, sí, pues exactamente. El juego, pues no hay HUD ninguno. De hecho, el código de colores lo vemos, insisto, en el reloj de Artyom. Bien, este factor sigilo está muy bien conseguido porque la IA de los personajes se presta a ello. Si ven algo sospechoso, se acercarán y tendrán sus dudas razonables. Y además podemos jugar con las fuentes de luz, en plan Sam Fisher, ¿no? Es decir, pues esta luz me molesta, voy a apagarla, o esta luz me molesta, voy a pegarle un tiro. Da igual, lo que queráis. También hay el hecho de tener una máscara. Digamos que antes os expliqué que la superficie estaba llena de elementos nocivos que nos impedían respirar con normalidad. Y también dentro del metro, o de las líneas de metro, hay zonas que serían imposibles para cualquier ser humano. Por lo tanto, el protagonista usa una máscara que le permite superar esas zonas. Una máscara que a su vez usa filtros y que le permite superar pues esas zonas que de otra manera le matarían. La máscara es un elemento importante porque si se nos rompe, estamos a merced de los elementos. Por tanto, hay que cuidarla. Se va restrebajando con los combates, se va rompiendo, vamos viendo las heridas, las roturas que tiene el cristal de la misma, y por tanto hay que tener cuidado con ella. Si se rompe, no pasa nada. Cualquier NPC que veamos muerto y que tenga una máscara, pues podremos usarla sin ningún problema. Algo que me ha llamado la atención. Algo que me ha llamado la atención también es el hecho de que ya como no hay HUD, es también tú te guías por el filtro cuando se te acaba. Tú te guías por el empañamiento que tienes en la visión, con lo cual eso me parece un detalle bastante bueno. Y bastante puñetero también. En general, lo de la máscara es un detalle bastante original que tiene el juego, porque es eso, te mantiene, aparte de la tensión de los propios enemigos, te mantiene en tensión porque necesitas respirar para sobrevivir, y es doble tensión, digamos. Es como, me recuerda un poco al tema de criostasis, que lo del calor, el calor, exactamente, del calor corporal y tal, sí, sí. Pues, pero aplicado a, pues eso, una máscara para poder respirar aire limpio y no morirte. Y lo peor es que es una constante en todo el juego y que dependes de ello para sobrevivir. Bueno, una constante me refiero a las zonas en las que tienes que salir. Pero es lo que comentaba Jorge, una sensación parecida a criostasis con esas fuentes de calor que si no puedes morir, si no te calientas. Otro elemento que me ha gustado bastante es el de la munición de calidad militar. Os explico. La historia nos narra que, claro, al haber tenido que enfrentarse a un apocalipsis, pues la gente tuvo que improvisar, tuvo que buscar su nuevo lugar y tuvo también que improvisar pues con las herramientas básicas de convivencia. Nuestras herramientas pues son las armas. Se inventaron nuevas armas y también existía un stock de armas ya existentes de militares. El problema, sin embargo, era la munición. La munición, hay dos tipos de munición: la munición creada de forma casera, que es de mala calidad, y la munición de calidad militar, que es la que se usa no solo como munición para nuestras armas, sino también como moneda de cambio para los comercios. Podemos comerciar con personajes en niveles muy concretos para comprar armas, para comprar pues botiquines o para comprar granadas o bombas caseras, mejor dicho. Y me ha gustado este detalle porque la munición de calidad militar es relativamente escasa, es decir, la encontramos desperdigada por los niveles, y además la munición casera también resulta bastante escasa. Como conclusión, debo decir que fue el primer shooter en primera persona en el que yo me he sentido agobiado por la falta de munición, lo cual es acojonante. David, siento interrumpir, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues David comentaba la ausencia de munición en este juego que le ha desbordado en ciertos momentos. Dinos, David. Exactamente. Antes os comenté, creo que no escuchasteis bien, que había dos tipos de munición: la casera y la militar. Esta última está desperdigada por los niveles y podemos usarla ya no solo como munición ordinaria, sino como moneda de cambio para comerciar con ciertos NPCs que nos darán pues nuevas armas o equipo, botiquines o cualquier cosa relacionada con nuestro devenir en la aventura. Y luego está la munición casera, que es de mala calidad, que es supuestamente más abundante y que es la más normal de conseguir. Y, o sea, que realmente hay escasez de munición porque la de calidad militar es ya de por sí escasa y además sirve como moneda de cambio. Por lo tanto, si la usamos con un arma ordinaria, pues nos quedamos sin dinero, por así decirlo. Y la munición de mala calidad tampoco que sea especialmente abundante. Por lo tanto, tendremos un dilema entre si usar solo munición de calidad de mala calidad o también recurrir a la munición de mala calidad. Y eso a mí me ha provocado estar sin munición en algunos momentos. O sea, sin munición que contar las balas con los dedos de una mano. Lo cual es acojonante que me haya pasado en un shooter como este. Es acojonante y agobiante, además. O sea, cada enemigo que mataba, cada paquete de munición que encontraba, siempre inspeccionaba cuánta munición tenía, porque era la sensación parecida a la que tuve con Resident Evil, que me faltaba la munición. Ah, pues aquí prácticamente lo mismo. Joder, pues si te remontas hasta Resident Evil para decir eso, manda huevos. Hay un detalle que me ha gustado mucho, que son los cuchillos arrojadizos. A mí me han gustado mucho porque normalmente siempre solo se ve uno y tú vas sacando. Pero el tío, con una mano, con la mano derecha, es con el que vas a lanzado. Pero con la izquierda te enseña toda la munición que tienes de sus cuchillos. Tiene un puñado. Tiene un puñado. Si tienes un puñado, pues tienes todo el puñado en la mano izquierda. Y eso me ha parecido un detalle bastante interesante. Sí, aparte después puedes recuperarlos otra vez. Correcto. Si además, para el factor sigilo, los cuchillos son muy buenos. Porque puedes matar a un enemigo sigilosamente sin que dé la alarma. También existen armas con silenciadores, así que digamos que el juego nos invita a ser sigilosos, evitar que los enemigos se percaten nuestra presencia, lo cual está muy bien hecho. Y en fin, creo que he comentado todo lo necesario que era comentar en cuanto al desarrollo. Os he hablado de la ambientación, muy buena. Os he dado cómo el juego pues quiere un poco dar al jugador más libertad para afrontar ciertos niveles. Que oye, es un juego lineal, pero te vamos a ofrecer una cierta variedad de situaciones para que te pique la curiosidad y sigas adelante, ¿no? Y también pues los detalles propios de Metro 2033, como son la máscara de gas, la munición de calidad militar y bueno, todo lo que eso conlleva pues para administrar nuestra propia munición, ¿no? Que es un toque bastante original y agobiante según la dificultad en la que estemos. Que yo fue difícil y me costó bastante los momentos finales. Bien, creo que está todo claro, no tenéis ninguna duda al respecto, puedo seguir con bien. Vamos a pasar a los apartados técnicos. Y aquí hay que hablar bastante también. Hay que hablar bastante porque Metro 2033 se ha convertido, por una parte, en el nuevo paradigma para los Graphic Wars del PC. Porque es un juego que pone a prueba cualquier pepino que tengáis. Y también porque se ha hablado mucho desde THQ, sobre todo, que en el caso de 360 ofrecía efectos gráficos únicos y que nunca se habían visto antes en la consola de Microsoft. Sobre el primer caso, la versión de PC, Víctor os podrá hablar un poco de ella. Yo sé de primera mano que su optimización es un poco justita y que es bastante exigente, pero aún así, Víctor, comenta tú lo que sabes. Pues la versión de PC de este juego tiene problemas de base. El primer problema es, evidentemente, como comentaba David, la optimización. Es un juego que en recursos altos muy pocos equipos lo van a mover porque es que consume muchísimo. Es un juego que realmente no se muestra técnicamente como un título a lo Crisis, pero que consume de más. El problema de este juego, el problema de Metro 2033 es que la optimización es mala. Es una mala, digamos, una mala conversión de Xbox a lo que es PC. Y aparte de ello, el tema DirectX 11 en este juego tampoco es nada del otro mundo. De hecho, recuerdo, yo nunca lo había visto, no sé si existe algún antecedente, pero Metro 2033 tiene en sus requisitos un apartado de óptimos, o sea, no solo mínimos y recomendados, también óptimos. No, sí que lo ha habido en la historia. Bueno, pues los óptimos son unos requisitos brutales. Y que evidentemente no lo vais a poder mover. Seguramente no, o sea, en ese sentido los peceros están muy decepcionados. Si me permite, David, quiero comentar una anécdota con respecto a la optimización de este juego, y es que si algunos estáis enterados de hardware, hace poco salió la gama 5800 de ATI, que es actualmente la más moderna dentro de mono GPU, es decir, de una sola tarjeta. Bueno, pues la tarjeta más potente de esta gama, que es la 5870, en pruebas benchmark no superaba los 30 o 40 frames de media en óptimo. Así que daos cuenta de lo que es la optimización de este juego. Efectivamente, o sea, es un juego exigente, muy exigente. Bien, hablando de la versión de 360, no quiero tampoco entrar en tecnicismos, pero esos efectos únicos a los que se refería THQ son la de Feral Lighting y el Specular Maps. Insisto, voy a dar una definición superficial de lo que son, porque no quiero entrar en tecnicismos que a nadie le interesan. La de Feral Lighting es un sistema de iluminación donde se emplean varias fuentes de luz dinámicas que iluminan de manera independiente la superficie para la cual han sido asignadas. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en la demo que se mostró del CryEngine 3 respecto a Crisis 2, que está en YouTube. Ponéis The Ferret Lighting, Crisis o CryEngine, y ya veréis cómo es el sistema. Es bastante espectacular y también devora bastantes recursos, todo se ha dicho. Y el Specular Mapping es una evolución lógica de los típicos Normal Mapping, Boom Mapping o Parallax Mapping, ¿no? Y que logra pues mejorar un poco la calidad de los shaders, ¿no? Es decir, los típicos reflejos que vemos en superficies, pues como paredes, suelos, incluso las armas, que si bien no sé hasta qué punto es inédito en 360, yo creo que no, pero vamos a pensar que sí, en PC pues ya existía desde hace bastante tiempo. De hecho, Call of Duty 4 Modern Warfare tenía una opción de activar los Specular Maps y que era bastante espectacular, ¿no? Por lo tanto, son efectos muy buenos, pero que tampoco son la panacea porque ya existían, básicamente. Efectivamente, y realmente en tema este técnico, lo que más podría sorprender pues es tema tesseración, que es rugosidad en texturas y todo eso, pero que bueno, las consolas actuales pues no pueden moverlo de la misma manera que el PC. De hecho, la versión 360 en cuanto a texturas es mucho más limitada que la PC, aunque todo se ha dicho, esta versión, la versión de 360 tiene la ventaja de que nos permitirá jugar de manera completamente estable sin tener el dilema de saber si nuestro PC correrá bien o mal, ¿no? Efectivamente. Ahí es un punto a favor de 360 que hay que tener en cuenta. Si tenéis un PC que consideráis que puede no acercarse a las especificaciones de Metro 2033, pues ante la duda es mejor llevarse la versión de 360. Es mi opinión, aunque bueno, depende de cada uno, del equipo que tenga en casa. Gráficamente muy bueno, sobre todo el diseño artístico también me parece sobresaliente. Hablando de la inteligencia artificial, debo decir que me ha sorprendido gratamente cuando los enemigos nos ven, es decir, cuando nos localizan y tal. Sí, o sea, se cubren, no es que te ataquen, es que te violan a base de balazos. Es decir, antes de que asumes un pelo por una pared, ya te están disparando. Es porque tienen bolja. Sí, o sea, son muy brutos. Y si, por ejemplo, dices, ah, qué enemigos más tontos, voy a engañarlos, voy a cubrirme aquí, voy a esperar a que alguno asoma la cabeza. No, porque te tirarán una granada. Esto sí saben tirar granadas. Pero eso, esta IA me parece que es un arma de doble filo, porque yo lo que he visto en tu casa... Sí, bueno, luego está la otra visión, que es cuando nos han visto, pero no saben exactamente dónde estamos. Me explico. Ya nos lo enseñé en casa, ¿no? Monto un cipostio, entonces los amigos evidentemente saben que estoy allí. Sin embargo, cuando yo los espié, ellos veo que están haciendo freestyle. O sea, es como si fuese una especie de bucle en el cual repiten una animación una y otra vez. De hecho, me pasó un caso muy simpático en el cual había un tío en un pasillo, una especie de pasarela que estaba en lo alto, y el tío no me había visto. Entonces se dedicaba a correr de un lado a otro, corría a la derecha, se quedaba 2 segundos, corría a la izquierda, 3 segundos... Así continuamente, o sea, podía quedarme 5 horas allí que no iba a pasar absolutamente nada. Nada de nada. Y no te olvides del bichejo feo haciendo el moonwalker cara a la pared. Buenísimo. Yo dije, eso fue buenísimo. Que es el reggae del juego, el homenaje a reggae. Bien. Bueno, sí. Evidentemente los enemigos mutantes no son los enemigos humanos. Con esto quiero decir que tampoco hay que esperarse de ellos que sean muy inteligentes, pero sí, había un enemigo en concreto, el bibliotecario, que es muy feo y es muy grande, se parece a Reggie y no tiene plátanos en las manos, pero sin embargo, sí, es cierto, se pegó una pared y no debía notar que había una pared allí y seguía avanzando por la misma, ¿no? Se le fue la olla al señor bibliotecario. Ya veis que la IA en ciertos puntos es muy buena y en otros puntos es bastante defectuosa. Pero en fin, por norma general, y insisto, si los enemigos nos han visto y sabes dónde estamos, podemos pasarlo mal, lo cual está bien. Me gustaría hacer un apunte con respecto al motor gráfico. Sí. Aunque parezca, hablamos de que la versión PC está mal optimizada y tal, las luces, como comentaba David, el sistema este de luz que estaba bien y tal, dan el pego y la verdad es que crea cierto ambiente, sobre todo el humo volumétrico que hay en las estancias y tal. O sea que no penséis que tiene un apartado gráfico mediocre, está bastante bien, pero está mal optimizado. No, efectivamente, de medio que nada, es un juego gráficamente bastante puntero. Sobre todo en PC, en consola está muy bien, pero en fin, tampoco es que sorprenda tanto. Bien, hablando de apartados sonoros, pues debo decir que el juego está a la altura. Tiene una labor de producción sobresaliente, un doblaje de calidad. Sobre todo me quedo con la voz de Artyom, la cual es una voz madura y reflexiva y nos da confianza a la hora de escucharlo. Y también los restantes personajes, que aunque sus voces se repiten bastante, también son de mucha calidad. Bueno, eso sin mencionar pues los efectos de los disparos o los gruñidos de los mutantes, que también están muy conseguidos. O sea, en el tema sonoro, pocos juegos van a estar mal parados en este apartado, ¿no? Yo creo que el complejo Holanda no ha habido ningún juego que a nivel de audio haya sido criticado, salvo Macworld, pero solo por su banda sonora. No, y yo en su momento critiqué, pero una cosa solo, de Fear 2 Project Origin, que es el tema mítico de que opones 5-1 y no oyes las voces. Que eso es lamentable. ¿Qué pasa con Mirror's Edge también? Bueno, sí. Pero a pesar de eso son sonoramente, yo creo que todos los juegos sí, todos, bueno. Aún así, bueno, ahora me gustaría apartar a pasar al apartado... Ah, perdón, Oscar. Sí, yo quería decir que no os olvidéis del hombre que contrata siempre Ubisoft para todos sus doblajes y todos sus personajes. Pero lo hace bien, tío. Pero este es de HQ, ¿eh? Lo hace bien. Ya, pero el hombre no tiene un contrato con Ubisoft. Digo que también aparece en este juego. Mira, mientras sea, si no toma Rubio, me da igual. Me da exactamente igual. Que contraten a este tío, me da como si un juego tiene 100 personajes y todos tienen la misma voz. Me da exactamente igual. Y bueno, ahora voy a pasar al apartado anécdotas. No, me gustaría una cosa, David. La banda sonora de este juego me parece muy, muy buena. Bueno, es buena, pero se deja ver poco. Por eso quizás no la he mencionado, porque pasa un poco desapercibida. Es muy buena, pero es que durante el juego, realmente, digamos que Metro 2033 basa su atractivo en los efectos sonoros más que en la banda sonora. Los ruidos son la banda sonora, por así decirlo, ¿no? Pero efectivamente, el tema principal es bastante, bastante insinuante. Me gusta mucho, y después pues las músicas que salen pues cuando hay escenas de tensión o de acción pues también son muy buenas, pero se deja ver bastante poquillo, ¿eh? No es una constante en la pantalla, bueno, cierta pantalla de fantasmas, no diré nada, sí. Más el hilo musical que hay en esa zona me pareció sublime, y además sobrecogedor en general. Esa parte del juego me pareció algo que no, yo creo que nunca lo había visto y tal en juego. Imagino que son por motivos del libro y tal, porque un libro es diferente a la hora de narrar, pero me pareció tremenda esa parte, o sea, increíble. A mí es lo que más me ha gustado de Metro también. Bueno, voy a pasar al apartado de anécdotas, y bueno, yo diferencio entre anécdotas graciosas y anécdotas toca pelotas, y en este caso toca la segunda. Bueno, veréis, yo soy una puta logrera, lo confieso. Y siempre miro la lista de logros para ver lo que me puedo encontrar y lo que puedo hacer. Y entonces había un logro que consistía básicamente en llegar a un nivel y no matar a nadie. Que nadie muriese, o sea, sigilo total. No que nadie se entere, sino que nadie muriese. Entonces yo, como soy una puta logrera, lo intenté hacer. Entonces evidentemente estaba en difícil, eso quiere decir que los enemigos si te ven te matan casi al instante. Te matan con solo mirarte básicamente. Pero bueno, digamos que llegué a una zona a la cual me costó muchísimo avanzar, porque había pues varias alturas, había varios enemigos, era muy difícil acostumbrarse a sus rutinas, y me mataron varias veces. Aparte de que me mataron, pues yo no concebía avanzar estando descubierto, por tanto cargaba partida de nuevo. Y cuando por fin lo conseguí pasar y avancé unos cuantos metros y ya por fin pude estar a salvo, vi algo que me dejó completamente perplejo, absurdamente perplejo: un soldado muerto. Pero no era un soldado muerto de estos cadáveres predefinidos que te encuentras en un nivel que tienen posturas preciosas y como si fuese una sinfonía a la muerte, no. Era un cadáver que parecía un miembro del Circo del Sol con hiperflexibilidad en las extremidades. O sea, era un cadáver súper chungo. Estaba claro que allí alguien había matado a alguien. Entonces ya dije, no sé. Entonces yo me pregunté en ese momento, ¿pero quién coño mató a este tío? Porque allí no había mutantes. No había enemigos humanos que se llevasen mal con esos enemigos humanos a los que yo me estaba enfrentando. No había Big Daddies. O sea, no había nadie. O sea, estaba él solo y el tío estaba muerto. Entonces yo me puse nervioso y dije, me cago en leche, seguro que no me dan el puñetero logro. O sea, vale, te curras unos gráficos de la leche con el Different Lighting, con el Specular Mapping, con el Parallax Mapping, sin embargo a mí me fucking, o sea. Y bueno, evidentemente seguí avanzando con el miedo a que no me diesen el logro. Seguí avanzando además a desgana, con sudores fríos, porque costaba, ¿no? Porque los soldados te estaban vigilando y había tensión y yo quería conseguir el puñetero logro. Y efectivamente, cuando me pasé la fase, no me dieron el logro. ¡Owner! Es una pregunta que lanzo a todos los podcasts de España, a Tony Chang, te la lanzo a ti. A todos los podcasts a nivel internacional, Jessica Chobo, te lo lanzo a ti, y aparte te lanzaría otra cosa. A ver, que me respondan. ¿Quién coño mató a ese soldado? Porque no hay explicación ninguna. O sea, ¿quién mató a Kennedy? ¿Quién mató al soldado de Metro 2033? Está en el mismo nivel. Exactamente igual. Y me jodieron el puñetero logro. Porque vamos a ver, investiga. Es algo que te hace ser mejor persona cuando lo consigues. O sea, te hace ser más gold, si cabe. Tus amigos te caen bien. Ayudarías a ancianitas a cruzar la calle. O sea, te sientes bien, aunque realmente no te aporte nada. Seas un parásito social, da igual, te sientes bien contigo mismo. Pero cuando no te lo dan por una injusticia, porque fue una puñetera injusticia, cuando no te lo dan por una injusticia, pues te jode. Porque yo no maté a nadie en ese nivel. Luego los maté, pero por venganza y por placer. Pero en ese momento no maté a nadie, me lo merecía. ¿Cuántos puntos de logro son en cuestión? Pues casi 30. Joder, 30. Pues no, sí, es de los y me jodieron vivo. Yo, de verdad, pregunto quién mató a ese soldado. Es mi duda existencial a partir de ahora. A mí me gustaría hacer un hincapié en lo que vi en tu casa, David. Que cuando te empezaste a ensañar con un tío, que le empezaste a pegar tiros en la cabeza y de repente esa cabeza desapareció, empezó a flexionarse, sí, hacia dentro del cuerpo hacia atrás. Y volvió a salir otra vez. Bueno, hay que decir que, como buen juego ruso que es, este Metro 2033 está plagado de bugs. O sea, tú cruzas una esquina y dices, hostia, un bug. Exactamente igual. De hecho, hay otro bug. Yo pensaba que eran ratas gigantes, joder. Se les fue la mano con el tamaño. Bueno, de hecho, hubo un bug en el cual empecé una partida y no tenía armas. Está bien. O sea, no tenía ningún arma. Está bien, eso sí. Cojonudo, qué guay. ¿Cómo saben que soy hardcore y que me quieren desafiar? En fin. Bueno, dejando los coños a un lado, vamos a la conclusión. Debo decir que Metro 2033 me ha decepcionado un poquito. Vamos a ver, yo creo que la culpa no es del juego, sino de sus expectativas, como casi siempre. Este juego está rodeado de una expectativa un tanto artificiosa, porque, bueno, sabéis que junto al libro se promocionó el juego y junto al juego se promocionó el libro. Y hay mucha expectación por ver de qué iba a tratar el libro y de qué iba a tratar el juego. Por lo tanto, se le dio bastante bombo a este Metro 2033. Y también se le dio bombo porque, claro, estaba el nombre ahí de GSC Games Stalker. La gente se esperaba muchísimo de este Metro 2033. Realmente es un juego que, como shooter, no aporta absolutamente nada a lo que ya conocemos, lo cual no es malo. Pero si tenemos en cuenta que estamos en un género plagado de grandes joyas, de grandes juegos, y que además, pues, ya insisto, hay muchísimas alternativas, Metro es uno más del montón bueno. Eso sí que hay que decirlo. No es uno más del montón, es uno más del montón bueno. Pero hay alternativas que yo considero más atractivas. Además, hay que tener en cuenta una cosa. A mí no me gusta analizar los juegos por lo que no tienen, pero hay que mencionar una cosilla, y supongo que ya estaréis más o menos al tanto de lo que voy a decir, y es que no tiene ningún tipo de modalidad online. O sea, está en modo historia y se acabó. Esto será un problema para mucha gente, que su sino en esta vida sea jugar online y sea, pues, organizar batallas campales en internet. Pues realmente este juego va a ser un descarte automático para ese tipo de personas. Y además, hay que añadir también que su duración, la duración del modo historia, tampoco es que sea especialmente larga. A mí me duró unas 8 horas o algo así, en el modo difícil. Y, en fin, un modo online habría estado muy bien para darle un poco más de... alargar su esperanza de vida, por así decirlo. Así que la falta online va a ser un problema para muchos, aunque para mí no lo es tanto. Es un puñal el hecho de que no haya traído un online, porque... con lo atractivo que parecía la ambientación y los modos de juego que se podrían haber hecho con el Metro y tal, pues yo creo que daría cancha para crear un buen online. Pues yo creo que un online de esta gente, y aparte un online de este juego, sería una mierda. Estoy totalmente convencido, como el online de Stalker, que es una puta mierda. Yo creo que no necesito un online. O sea, es un juego que te lo venden por la historia. Yo imagino que tiene una historia buena y que vas a disfrutarla, no requiere más. Yo, de hecho, creo que si este juego llegara con online, la experiencia en la campaña sería peor. No sabemos exactamente. Vamos a ver, aquí hay un problema de serie. Y es que a día de hoy, cualquier juego de mierda, y digo de mierda con todas las letras, te trae un online. El Legendary te trae un online. El Legendary, que yo no sé quién jugaba, la madre del programador y el programador. Y después tú. También. yo me sé de uno que lo jugaba. Oye, a mí me gustó, ¿eh? Y, o sea... cualquier mierda te traigo online, aunque sea muy básico. The Darkness, por ejemplo, que es el ejemplo perfecto. Es un juego que su atractivo es la historia. Darkness lo conocéis, de Darkness, ¿no? Es decir, el juego de los creadores de Riddick. Hasta tenía un online ese juego. Y que ya tiene secuela anunciada. Sí, hace mucho tiempo, sí. Volviendo a Legendary, ¿tú jugaste al online de Legendary? No. Entonces, tío. Pero sé que lo tiene, Oscar. Ya, hombre, ya, pero me refiero... Pero es que yo era uno más de los que tenía el juego. Yo creo que estás muy equivocados. Metal Gear Solid tampoco debería tener online, pero soy tan bueno que conseguí que tuviese un online cojonudo. Porque lo es, no lo pongas bueno, en duda. Cojonudo, es cojonudo. Es cojonudo. Tienes razón, perdón. No sé si es cooperativo para mechas, ya no me acuerdo si incluye el modo. Pero es palabra del señor, ya está. Está en proyecto. Pues lo dicho, siento las molestias por este ruido que no es culpa nuestra. Espero que se me haya escuchado bien. Y si no se me ha escuchado bien, pues. Tampoco importa, no estamos hablando subiremos de mí. También posteriormente el análisis al blog, posteriormente y tal. También, exactamente. Por si acaso. Eso es. Bueno, pues hasta aquí el análisis. Muchas gracias, David. Y nos vamos a ir al foro. Dinos, Teo. Pues no hay nada decente, solo imágenes sobre mí. Trucadas todas, todas trucadas. Nada, nada que ver conmigo. Bueno, no todas, no todas. Hay de todo, hay hasta, hasta duchas con, hasta duchas de cárceles con jabón en el suelo y cosas por el estilo. Bueno, hablan de, mencionan a la película de Stalker, me ponen a mí con el kit de desarrollo del Xbox 360. Estabas haciendo ya el... Estaba haciendo el Rising ya. Sí, el Rising. Pero si el Rising no lo hacías tú. Es igual. Estaba enseñando a cuatro mamones que con acné que... cómo hacer un juego, pero ni puta idea. Los mismos son los que les dejé hacer el Metal Gear Solid 2. Digo yo, ¿qué tal te llevas con los de Mercury Steam? Ah, muy bien, muy bien. Esos que son, los del FIFA, ¿no? No, esos son los que se visten de torero y bailan sevillanas y hacen el Castlevania Lord of Shadows. Los del FIFA, ¿no? Vale, bien. Bueno, tenemos aquí a Robert Fred poniendo una foto que dice Kojima con una palanca. Con Jima con cara de soy puro hype. Es verdad. Jima pone una patera y dice los oscuros invaden España. No, ey, tíos, ¿qué hacéis? Pero es que es muy vasto, tío. ¿Qué muy sobrada esa. No, comentario del año por no reáis, que esto es un problema. Ese es el comentario del año. Si tienen poderes psíquicos, lo sé. Bueno, qué sobrada. Robo Esfer dice: Kojima rodeado de lo que mejor sabe vender. Y pone humo. Humo. Buenísima. Boras pone: a este le llamo. Bueno, ¿qué coño es esto? Prefiero no saberlo. Que los de Mega 64. Soy la hostia. Ahí en esa foto soy, qué soy pose, yo el que tío. Le da todo el... Hasta haciendo el gilipollas, sabe cómo poner cara sofisticada. Dice Angus, bueno, efectivamente Stalker es una película rusa de 1979 de Andrei Tarkovsky, un director muy recomendable. No es japo y no tiene nada que hacer. Hasta un mecho escribiría libros mejores, por supuesto. Bueno, aquí estoy, aquí salgo yo con un par de personajes, nada grave. Este se ofreció a hacer de Raiden en una película, normal, viendo la pinta que tiene este. ¿Cómo lo llaman? Tony. ¿Cómo se llama esto? Joder, no me sale ahora. Bueno, es igual, era un hombre así de vuestro estilo. Nada, cabrón. Por aquí tenemos también a Raisby diciendo: Records es Angus, eres mejor que la Wikipedia, eres la Anguspedia. Creo que me estoy enamorando. Angus dice: muy lograda la ambientación, chavales. Con ese sonido de fondo parece que realmente estáis en el metro. Sí, tiradles un cubo de agua ya. ¿No sabéis lo buenos amigos que son el agua y la electricidad? Gemma nos pone la portada de la película de Stalker. Metal Wolf nos pone: hasta nuestro 2023 sufre el síndrome Shinji Mikami. Esos son los nosalis. Y dice, responde Rose Fear: no sé cuál de los dos da más miedo. Vea esa imagen en el foro, por favor. Tenemos a Angus diciendo que no tiene ni puta idea de videojuegos, pero de cine que se defiende como puede. No te preocupes, Angus. Lo único que tienes que hacer es comprar la saga de Metal Gear y ya está. Dices: admite tu amor, pero lamentablemente mi respuesta no irá más allá del frío autógrafo. Tengo el síndrome Kojima. Bueno, dice un tochazo gelocatil sobre Stalker que voy a saltarme porque no me cae bien. Y Raisby diciendo: y el aceite viento y las baterías mejor que el jamón y el queso. Bueno, luego Davun nos dice: ¿qué versión es la que se analiza? Me gustaría saber qué tal es la utilización de versión del PC. Lo que pues, se comentó inicialmente no era muy halagüeño, bla, bla, bla. Te lo bla, digo bla. Yo, mala. Ya está. Por eso yo no hago juegos para el PC. Y nos pone GIFs para los de la música. Sí, bueno, es igual, eso veas en el foro. Eso es Davun, que también es muy aburrido. Rhymes Will dice: una pausa, dice, en esto se fueron a amenazar de muerte a los totamúsicos esos. Pues, más o menos. Y dice Angus: lo del cubo de agua era una broma, ¿eh? Y Jimen dice: la próxima vez que sea un cubo de gasolina y una cerilla, por favor. Estáis vastos hoy en el foro, bueno, joder. Bishop me pone como el verdadero dios, pero verás, Walker no es un mecha. Era mi Ranger. Kojima se come una Solid Snake. Y peor broma, sí, tiene razón, Angus, el chiste ha sido es malísimo. La primera vez que le veo no cara sofisticada a Kojima. Sí, pero sonriendo y todo. ¿Qué te pasó ahí? No era yo, es un doble que tengo. Hay mucha gente que quiere hacer tratados contra mí por ser tan bueno. Ese es el doble que mandas a España cada vez que te tienes que reunir con Mercury Steam, ¿no? Y con los de Arcadia. Bueno, tenemos aquí... Llevan diciendo: ese enemigo murió de aburrimiento esperando, de bono man. ¿Qué pasaría al soldado? Y Robespierre dice: seguro que te lo cargaste tú, bono man. A lo mejor lo mataste y no te enteraste. Seguro. Porque matas tantos personajes de videojuego a lo largo del día que... Luego, Angus ilustra lo que te llevaste. Tengo otra teoría más truculenta. Oye, ¿qué pasa? Malita sea, vengo como invitado especial y esta es la única cosa que hago en el programa. ¿Y no me habéis tocado los huevos? Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, luego también tenemos aquí a Método de Repoblación Japonesa ante un posible futuro post-apocalíptico. Drobesper dice: el no tener multi problema no es, pero estaría muy bien sobre todo por los escenarios, el metro y tal. Dije metro yo. 2033 va de metros. Va de mechas, sí. Bueno, buenos GIFs, dice camarada, pero los de DAV1, pero estos no superan a la imagen del mejor shooter de la historia. Solz. ¿Dices que es de Opposing Force o de... Debe de Opposing Force, creo. Sí, Metobo dice, después del OVNI seguro que bueno se puso a acribillar a todo bicho viviente y cuando se terminaba la munición les tiraba los casquillos hasta las armas. A ver si aceptaban la cabeza de alguien. Lamentablemente yo le he visto jugar a Patapón 2, así que no creo que tenga mucho estilo. Pero de todos modos, ahora te has delatado, cabrón. Ahora te has delatado. Verdad, es cierto. Bueno, vamos a ir con un poco más de música. Kojima, ¿qué tienes para nosotros? Kojima tiene un tema de... el único tema decente de la banda sonora de Metal 2033. No. Es broma, es buena, sobre todo porque hay partes en las que se inspiraron en Metal Gear y sin duda es lo mejor que podía haber pasado. Bueno, pues vamos con un poco de música y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis visitar nuestro blog complejoanda.com, donde encontraréis nuestro podcast y artículos interesantes, además de poder descargar nuestro podcast desde el iTunes Store. Comentar que ahora mismo tenemos en el chat a Ezeniar, a Bichoplav, Borag, Calvin2SR, Capuchino Tenebroso, la hostia, Zidane, Coruscant, Cutreman, Dab1, El Hombre Sin Nombre, Ezequiel, Hilde, Señor Radio Landa, Syntax, Teo Ya No Me Quiere y Ya No Quiero a Teo. Y digo yo, ¿Capuchino Tenebroso será Capuchino en plan monje o Capuchino en plan Capuchino? Puesto de ¿Quién, ¿quién es Capuchino? Teo? ¿Quién es Teo? Es el otro técnico que tenemos cuando no vienes tú, coño. No, no hay otro técnico. Soy yo. Ya, todo. Claro. O un mecha. Un mecha. Puedo programar un mecha para que venga. Soy un mecha, qué interesante. Bueno, vamos a irnos al debate que se nos está yendo la olla. Y en el debate de hoy abarcaremos un tema polémico. Hablaremos de una gran compañía que, según muchos, se desvió del camino recto. Como algunos os podréis imaginar, debatiremos sobre la situación actual de Square Enix. Expongo el tema, ¿qué pasa? No, Víctor, es que no se desvió del camino recto. Todo lo contrario. Ahora va siempre por el mismo camino. ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo pilláis! ¡Ey! Es una referencia al juego. Graciosos como los del chat. Bueno, venga, venga. Callaos un poco, por favor. Bueno, expongo el debate. Seriedad, señores. Cojones y criterio, ante todo. Bueno, Square Enix siempre ha sido una compañía muy a tener en cuenta, siendo responsables de sagas tan importantes como Final Fantasy o Dragon Quest. Recibieron un gran reconocimiento como productora gracias a su buen hacer con estos JRPGs. Squaresoft tuvo su época dorada en Super Nintendo, pero con la saga Final Fantasy en PlayStation 1, se consolidó en Occidente como una de las compañías más valoradas. A día de hoy, y tras la fusión con Enix, la empresa ha cambiado muchísimo. ¿Creéis que Enix ha hecho que Square se desvíe de camino recto? Yo pienso que Square Enix siempre ha sido una mierda desde el principio, solo que no nos acordamos. ¿Por qué? Desde que el primer Final Fantasy vendió millones de copias, ya se jodió el invento. Esa es mi teoría personal. Square Enix siempre ha sido una mierda, siempre. ¿Vale? Siempre. Para mí Squaresoft debería haber quedado en Squaresoft, no en Square Enix ahora, porque en mi opinión, desde que se ha convertido en Square Enix, la han empezado a cagar paulatinamente, pero poco demasiado. Bueno, yo realmente sí, cuando empiezan los juegos chungos es más o menos a partir de lo de Enix, pero bueno, o sea, de todos modos hacen algunos juegos que están bien. Es evidente que desde la fusión sus juegos se han venido a menos, pero no sé si esa dicha fusión fue lo determinante para este tema. Ojo, este no es el detonante yo creo que es, y hablaremos luego de esto, de la marcha del señor Sakaguchi y de gente del equipo, gente, digamos, hombres clave, y aparte pues yo creo que también el tema consolas de siguientes generaciones. Era diferente, la gente se acostumbró a los JRPGs, eso ya nos sorprendía, y yo creo que Square no supo evolucionar en ese aspecto. Yo estoy con Oscar, yo no creo que la relación con Enix sea el causante que los Final tengan un menor índice de calidad según la gente, pero creo más bien que ellos han querido innovar, han querido pues otorgar nuevos aires a la saga, una saga que lleva por su decimotercera entrega, sin contar los spin-offs y demás años, Bueno, vale, pero decimotercera entrega, Oscar. A ver qué saga llega a tener 13 entregas, más los spin-offs. Y simplemente creo eso, que han querido renovar un poco una limpieza de sangre de la saga. Es que además Enix era una compañía, por así decirlo, de culto, muchísimo más clásica que Squaresoft. O sea, por eso digo que no creo que sea el factor determinante en este declive. En cualquier caso, el asunto aquí está en que la disminución de calidad es muy notable. Es algo que han notado tanto los fans como usuarios en general, y es un punto que yo creo que entra en juego con respecto a que los JRPGs empiezan a estar demasiado sobreexplotados. Digamos que la fórmula ya se repite demasiadas veces, y no es culpa solo de Final Fantasy, es culpa de muchas otras franquicias de otras compañías que tampoco han sabido innovar, tal vez. Pero eso no pasa solo con los JRPGs, pasa con todos los juegos. No, pero yo estoy hablando en el caso concreto de Square Enix. Y Square Enix, recordemos que es una compañía que hasta ahora, hasta la compra de Eidos y otros estudios, ha sido una compañía que se ha dedicado casi al 100% a los JRPGs. Hablo de este caso nada más, Oscar. Como decíamos antes, yo creo que lo determinante en la saga Final Fantasy fue la marcha de Sakaguchi. Porque digamos que él es el que ideaba la saga, el que, digamos, era la mente creativa que movía esa saga, y el cambio, no digamos a mejor o peor, pero es el cambio, es palpable y se nota. Bueno, como comenta Jorge, una de las cabezas pensantes de Squaresoft por aquel entonces, Hironobu Sakaguchi, ya no está con ellos. Ya no está con ellos, no por lo que pensáis, posiblemente, porque yo creo que se llevó un rapapolvo de cagarse con la película Final Fantasy La Fuerza Interior, que él mismo dirigió. Tras su marcha, hemos podido ver cómo la franquicia Final Fantasy ya no es la misma. ¿Creéis que la marcha de director y productor Hironobu Sakaguchi está directamente ligada a la calidad de los últimos juegos? Totalmente. Y aparte, yo quería decir, la película de Final Fantasy comercialmente fue un fracaso rotundo, rotundísimo, porque no consiguieron la pasta, no consiguieron las estimaciones que tenían previstas. Y supuso, además, pérdidas de millones de dólares para Square. Porque su proceso de producción fue muy costoso, además. Joder, fíjate lo que te digo, que a mi parecer, para mí fue mejor Advent Children que The Spirit Within, que fue... O sea, imaginaos que Tetsuya Nomura saque una película en 3D y que Hironobu Sakaguchi la saque y no consiga los efectos deseados. Es un palo. Muerte a Nomura. Yo quería decir que a mí la película de Final Fantasy está Advent Children. Digo, perdón, Advent Children. La Fuerza Interior. Espíritu Interior, o La Fuerza Interior, como queráis decirlo. A mí me gustó. ¿Yo? Porque eran muñecos en forma de CG que se movían y tal, y había una tía buenorra. Muy, muy poco contenido de cine veo yo. Metal Gear Solid 4 incluí por lo menos 7 veces esa cantidad. Yo tengo que decir que a mí me gustó cuando la vi en el cine. No es un peliculón, pero la disfruté. Yo no la vi ni pienso verla. De todas maneras, si Sakaguchi, su marcha fue un serio contratiempo para Square Enix, porque lo comentamos en ese debate que tuvimos aquella vez sobre los creadores originales de las sagas, que le dan su impronta, y que cuando se van, pues una saga queda a merced de las sudorosas manos de otros creadores que igual la cagan. Yo creo que la han cagado bastante. Y realmente porque Hironobu Sakaguchi es un tipo que sabe impregnar bien sus obras con su toque característico. Recordemos cuando salió, bueno, digamos de Square, cuando empezó con proyectos como Lost Odyssey. Lost Odyssey es un juego que, pese a no tener mucho que ver con Final Fantasy, realmente te presenta el toque característico de Sakaguchi. Y es algo que ha perdido Final Fantasy y que, a decir verdad, resulta hasta cierto punto lamentable. Lamentable porque la calidad de los juegos ha ido perdiendo poco a poco. Y lo que en principio era un concepto inamovible, como el tema libertad, el tema una buena historia, el tema unos personajes más o menos trabajados y tal, ha ido perdiendo en pos de un tipo de juego quizás más comercial. Yo lo noté mucho, sobre todo en cuanto a personajes, las historias y tal. Sakaguchi utilizaba moldes también, o sea, no digamos que no, pero siempre había personajes muy característicos en sus juegos, algunos eran muy característicos, y ahora vemos que los personajes de los nuevos Final Fantasy lo que hacen es coger moldes previos de Sakaguchi. Comenta el hombre sin nombre por el chat que, en su opinión, cree que se están moviendo a un mercado más accesible, de una manera más lenta que otros, pero bueno, creo que se refiere a este tema. Yo no me necesito hacer eso, porque los Final Fantasy, los primeros, o los de la época de PlayStation, vendieron muchísimo. Que tampoco creo. El concepto ese de ser accesible o no, parece que es una constante de todas las compañías. Quieren abrirse a otros mercados, o a mercados que antes, pues, no eran los apropiados de ellas. Y que eso implique que los juegos bajen de calidad, pues, no creo que sea absolutamente necesario. Se puede respetar mucho más la esencia de un juego, sin ofender a tanto los jugadores que quieren lo de antes, como a la nueva sangre. Bueno, una de las críticas más polémicas que se está haciendo a Square Enix es su afán comercial, hecho que ha motivado numerosos spin-offs de sagas clásicas de la compañía y de juegos también clásicos, digamos juegos estandarte como puede ser Final Fantasy VII, muchos de ellos de dudosa calidad. ¿Es esta política por parte de Square el origen del mal? Yo recuerdo hace unos cuantos años que desde Square Enix se dijo que desde ese momento la compañía se iba a enfocar casi exclusivamente en Final Fantasy y que iba a expandir ese universo. Cada vez que saliera un juego Final Fantasy se iba a hacer una serie de spin-offs sobre cada capítulo. Y lo están haciendo. Están abusando muchísimo de las franquicias. Lo de los spin-offs a mí me parece asqueroso, porque es que aún encima es tocar la obra de alguien que a lo mejor quería que permaneciese sin tocar. Porque los Final Fantasy son historias separadas por algo, o sea, por una razón, y eso. Y en general, desde que está fusionada con Enix, se nota que hay ese afán de conseguir pasta y de explotar para ver si la gallina de los huevos de oro da más dinero y más dinero. El afán comercial de una empresa define su propia esencia. O sea, decir que Square Enix tiene un afán comercial es redundante. Claro que lo tiene, coño, ¿cómo lo va a tener si vive de eso? Y además, debo decir una cosa. En la época de Super Nintendo llegó a salir el Final Fantasy VI. En la época de Super Nintendo ya había 6 Final Fantasy. ¿Me estás diciendo que el afán comercial enfermizo ha llegado ahora? No. Yo es que no me lo creo, de verdad. O sea, siempre ha estado ahí. Siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que Squaresoft antes solo tenía Final Fantasy como, digamos, como has dicho Jorge, la gallina de los huevos de oro. Ahora que se han fusionado con Square Enix o con Enix, pues entonces sí, ya tiene más donde coger. Pues, por ejemplo, la saga Dragon Quest, ¿no? Es decir, tiene más alternativas. El problema que yo veo es que, claro, tú primero, claro, yo creo que ves ahora Final Fantasy y es un juego que quiso vender. En su tiempo hicieron juegos para, vale, vender, pero también para pensaron mucho más en el consumidor. Pero es que ahora mismo la industria está centrada en vender más que en divertir al usuario muchas veces. No. El primer Final Fantasy nació con una idea: vender, que Square se iba a la quiebra. Su razón principal, vender. Exactamente. Y vender, le salió un juego de calidad, pero ellos iban a saco por los billetes. Exactamente. Pero lo que se cuestiona aquí no es, digamos, el que saquen cosas o no para vender o no vender. Todas las compañías quieren vender, es lógico, es una base inamovible en toda empresa. Pero lo que se debate aquí es que para ello sacrifiquen unos mínimos de calidad. Por ejemplo, los juegos, todos los spin-offs de Final Fantasy VII son una mierda. Pero son una mierda. ¿Qué dices? Si el Dirge of Cerberus tiene unas CGs que te cagas. Venga, vete por ahí. El score es bastante bueno. Personalmente, yo me lo acabé, David, me parece una mierda. 10-2. Yo nunca me he vendido para hacer juegos mejores, o sea, juegos más, que vendan más, perdón. Yo siempre he hecho los juegos, unos juegos cojonudos y, mentira, y además coño, nunca he vendido a mi gente. Siempre he puesto mechas como boss final y... Kojima, estamos hablando de Square, Kojima, cállate. Es mentira. Y, el Metal Gear Solid 2 de Xbox es una mierda y tú no estuviste en ese eso, proyecto. Pero eres es que un eso, mentiroso eso fue, eso y fueron, es un hueco de la hostia. Fueron, cosas, de, fueron cosas de la empresa. Ya, no ya, tienen claro, algo que conmigo. Sí. Pues... asunto Square Enix, hablando de spin-offs, es, como decía Oscar, una política que se ha empezado a tomar y todo eso. Y es verdad que Final Fantasy es una franquicia que dio mucho dinero y, como dice David, que siempre ha tenido un afán comercial. Si no, las 6 partes en Super Nintendo no tendrían ni pies ni cabeza. Hasta Super Nintendo, perdón. Lo que quiero decir con todo esto es que el afán de dinero rápido, por así decirlo, llega a límites insospechados con la política de spin-offs. Y la política de spin-offs, a nivel de calidad, es el verdadero mal de esta franquicia. Joder, desde el primer momento en que se crea un videojuego es para vender. Y todas las empresas tienen el afán de vender, pero es eso. Están sacrificando el nivel de calidad y no están alcanzando el nivel de calidad que había en Super Nintendo. ¿Por qué no? ¿Sabes lo que pasa, Jorge? ¿Sabes por qué la sacan tantos spin-offs? Porque tienen medios para hacerlo. Tienen medios para hacerlo y por eso lo hacen. Es decir, seguro que esta misma idea de sacar spin-offs a día de hoy también la tuvieron en su día, pero por falta de recursos o por falta de ideas no se hizo. Estoy completamente seguro. No. Completamente seguro. Bueno, Final Fantasy XIII, pese a las numerosas críticas, está siendo el juego de la compañía que más ha vendido en un menor periodo de tiempo. La fama de la franquicia y la nueva política multiplataforma de Square Enix tiene mucho que ver, pero ¿creéis que Final Fantasy se ha casualizado? Yo creo que sí, en muchos aspectos, quitando, vale, los pasillos lineales, bla bla bla bla bla bla, coñazo que habla todo el mundo, bien. Yo creo que, vamos a ver, por ejemplo, comparado con Final Fantasy X, el sistema de Crystarium es muy parecido, pero es más simplificado aún, si cabe. ¿Has acabado? Sí. Vale. Es que quiero comentar algo al respecto, pero que va en otro sentido. Yo no creo que se haya casualizado por el tema de los casuals. Yo creo que se ha simplificado para ahorrarse trabajo, contar una historia, y se han volatilizado las ciudades y todo esto. Pero no es por tema de casualizar, sino porque no querían estar mucho tiempo trabajando y querían rascarse más los huevos. Pues yo pienso que aquí lo que pasa es que estas empresas están afectadas por el mal de la innovación. O sea, siempre tienen que innovar de algún tipo, porque si no, saben la relación de los usuarios y de la prensa. Tu juego es exactamente igual que la versión anterior, eso está mal. Entonces siempre tienen que buscar algún tipo de cambio e innovación por algún lado, aunque después sea una completa decepción. Aparte de que sí es cierto que a lo mejor esa innovación implica además que se pueda abrir a otro tipo de público, ¿no? Y que sí se pueda casualizar. Pero yo creo que lo que le pasa a Square Enix es que quiere dar un aire fresco a la saga y eso no siempre sale bien. En mi opinión, ya centrándome en solo Final Fantasy XIII, yo creo que es un juego, evidentemente, bajo mi punto de vista, casualizado. ¿Casualizado por qué? Porque todo, absolutamente todas las cosas, todos los factores, todos los puntos que aparecen en el juego, aparecen planteados de manera rápida, dinámica y de jugar, y poder jugar tanto media hora y hacer muchas cosas en media hora como 5 horas seguidas. Es algo así, es una dinámica rápida y para toda la familia. Pero, es lo que he visto en ese juego. Pero el tema de las magias y el tema jugable era igual de simple Final Fantasy VII. No, lo pero único consistía en meter bolitas de colores, de colorines, en unos huequecitos. No, pero yo no estoy hablando de solo eso. Estoy hablando de todos los puntos de juego. Bueno, recuerda, sí, que tienes un apartado en cada personaje, bueno, en cada formación de personaje, para darle y que la propia CPU escoja los ataques que hacer. O sea, yo creo que aquí, sí, han querido hacerlo rápido, accesible a todo el mundo, sin complicaciones. Pero eso también tiene que ver con el rol de cada personaje en el combate. No, bueno, sí, pero aún así, cada personaje tiene el suyo, ¿eh? Pero que ojo, que el sistema de combate de Final Fantasy XIII sí es una cierta evolución respecto a los anteriores. Es una evolución, pero es una evolución, David, yo creo que enfocada al dinamismo. A que todo el mundo pueda sea accesible para todos y que no te tengas que friquear con 10.000 habilidades que tengas en mente para poder jugar. Ojo, porque en las opciones de Final Fantasy XIII te pone el nivel de batalla, como quieres que sea, lento, medio o rápido. Ojo, tú puedes ponerle en bajo para poder escoger tú las habilidades eso, y estar tranquilo. Pero eso siempre, ya, en todos es los que, Final. Y eso no solo en esto, también hay otros juegos que, joder, puedes quitar el combate dinámico y hacerlo de otra manera. Pero ya, es que lo que estamos hablando es de juego estándar. Una persona, cualquier persona de la calle, lo que va a jugar es en modo por defecto. Por defecto es como tenemos que tener la referencia del juego, creo yo. Las opciones es menester comentarlas, pero por defecto es como va a jugar casi todo el mundo. Entonces, yo creo que partiendo de esta base, Square Enix ha querido con este juego, digamos, poner un punto accesible en Final Fantasy para todo el mundo. A mí me da pena. Yo quería que el sistema de enlaces del Final 8 fuera el estándar en todos los Final Fantasy. Era la polla. A mí no me gustaba. Pero a mí tampoco. Bueno, durante los últimos años hemos visto cómo Square Enix se ha colocado entre las grandes distribuidoras de videojuegos. Tras la compra de Eidos y demás, la compañía goza de algunas franquicias occidentales clásicas. Además de ello, y motivado especialmente por la crisis de originalidad en Japón, la compañía está llevando a cabo muchos desarrollos de juegos puramente occidentales. ¿Qué opináis al respecto? Yo creo que es lo mejor que podía haber hecho Square Enix ante la crisis eso, de originalidad en Japón, pues abrirse a Occidente. Y creo que en cierto modo también beneficia un poco a Eidos, porque últimamente estaba de capa caída y por lo menos pues está dando le está promocionando sus juegos, dándole presupuestos para poder realizarlos, y a lo mejor el cambio de aires pues viene bien a algunas franquicias como por ejemplo Tomb Raider. ¿A qué te refieres un cambio de aires? Tomb Raider RPG. Cambiar el estilo. Andrógenos o algo así. No, cambiar el estilo se refiere a cambiar realmente la dinámica jugable, sí, porque ya está desfasada. Como el último que habían anunciado de Tomb Raider, que iba a ser en plan sandbox, por ejemplo, o algo así, comentaban que iba a tener dejes de sandbox. Yo creo que desde Legend tiene ya ciertos toquecillos de sandbox. Bueno, Legends tenía bastante. No, perdón, ¿cómo se llamaba el de Play 2? El primero, de Dark. De Angel of Darkness. Angel of Darkness, sí, bueno, da igual. Yo creo que el futuro de Japón está en Occidente, me atrevo a decirlo así. Japón ya es un mercado muerto, o casi muerto. Japón, ahora mismo. Japón funciona en Japón. Y ya es el tercer mercado. Sí, exactamente. O sea, el Occidente es el futuro, es además donde creo que a día de hoy está lo mejor de lo mejor. Y evidentemente es normal que las grandes compañías niponas quieren meterle mano, ya lo ha hecho Capcom. Nacionalicemos a Capcom, Capcom española. Y comentar que Square Enix con la compra de Eidos ha hecho una jugada muy inteligente. Muy inteligente porque ha cogido a Eidos en un momento especialmente crítico. Especialmente crítico no, pero especialmente malo, ¿no? Un momento en el que podían comprarle a un precio, digamos, relativamente asequible. Y un precio... Y bueno, una compra que les permite hacerse con muchísimas franquicias de muchísimo empuje. Tantas. Yo creo que muchísimas. Deus Ex, Batman Arkham Asylum, Tomb Raider, Hitman, Tomb Raider, King and Lynch. Soul River. Bueno, Soul River ya está más muerto que sí, pero se puede resucitar. No, pero son bastante. Soul River JRPG, Hitman JRPG, y etcétera, etcétera. Pero son franquicias que han tenido en su larga vida, juegos AAA, han tenido, bueno, casi todos los desarrollos que hemos conocido de estas franquicias son juegos de gran presupuesto y tal. Y joder, tener eso. De no tener nada occidental, de tener eso, es una auténtica pasada. Y TIEF, se me olvidaba TIEF también. También tiene su poder TIEF. Que también están desarrollando una nueva entrega. 5 ya. Sí. Sí, sí. Pues es lo que digo. Como comentaba David, estoy totalmente de acuerdo con su opinión. El occidente es el futuro. Es el futuro porque Europa ha despertado como gran mercado. Y desde el momento en que despierta Europa... Hay dos mercados occidentales y que quieren juegos occidentales. Y el tema de Japón, es verdad que hay cierto mercado japonés en estos dos países, pero se ve relegado a una pequeña parte con respecto a eso. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Hago una última pregunta. Y es, ¿creéis que a Square le ha dejado de interesar el mercado japonés? No. No, no, absoluto, ni no. De broma. Dragon Quest en Japón, solo en Japón, churros. 4 millones de copias. De la versión numerada, claro. Churrísimo. De la serie numerada. Bueno, por último ya, ¿teméis, ahora que ha adquirido Eidos, ¿teméis por la calidad de los futuros juegos de franquicias clásicas de Eidos? Yo creo que Square Enix ha sido muy inteligente y les ha dejado a ellos libertad creativa para actuar a su manera, que es lo mejor que pueden hacer. Sí. De hecho, creo que lo están haciendo, así que... Dudo mucho que eso vaya a pasar. Si es como dice David, yo estoy totalmente de acuerdo con esa política. Porque a mí si no... Eidos nunca me acabo de gustar, así que me da igual. O sea, Square Enix realmente lo único que hace es poner la pasta. Lo único que hace. Y llevársela. Llevársela, evidentemente. Si la pone, tendrá que tener algún beneficio a cambio, ¿no? Digo yo. Eso es lo que tiene que hacer, nada más. Bueno, vamos a irnos un momento al foro. Dinos, Teo, ¿qué han estado comentando? Bueno, de todo un poco, pero en el fondo soy Kojima. vamos en por el aquí. Fondo soy Kojima. Bueno, tenemos todo tipo de motivators e insultos a sobre el estilo de hacer videojuegos de los japoneses. Pero vamos a pasar de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar por ahí con lo de... Yo estoy con Bono, no vi ninguna de las películas y no pienso verlas. Lo único que necesito saber es que Tifa no tiene tetas y la otra es una mierda. ¿Cómo que Tifa? ¿Cómo que no tiene tetas? Pero a ver, Alzheimer, por Dios. Tetas tamaño Alzheimer. ¿Eh? Tetas tamaño Alzheimer. Alzheimer. Si las comparas Alzheimer, con el juego, vale. La de la peli no tiene las tetazas que tiene en el juego. Pero yo me acuerdo una CG, las CGs aquellas cutres de Final 7, en la que Tifa tenía unas tetazas. ¿En serio? Increíble. ¿En serio? ¿Qué pasa? Solo hablas cuando es mi parte del programa, ¿no? El resto del puto programa con la puta boca cerrada. Y ahora, cuando es mi sección, hablar. ¿Hablas conmigo? Sí, hablo contigo. Pues dedícate al foro. Te voy a traer un mecha y te vas a cagar. Square Enix dice, camarada, ha hecho dos cosas buenas: el Crisis Core y el Insidia. Todo lo demás me aburre. Por mucho que ahora me critiquéis, los combates en tiempo real y los spin-offs molan. Yo quería comentar algo respecto a Crisis Core. Estaba clarísimo. Que, hombre, el juego está bien, pero el sistema de combate es pura infamia. Y esto ya es una puta infamia también. Pero tiene un final Score, bonito. El tema este de la ruleta que te sale. Sí, sí, sí, por eso, es totalmente aleatorio. Mira, fuera de programa te diré 10 razones por las que el final es una mierda. Continúa, Teo. Yo, después de... Cállate, por favor, cállate. Es que no te soporto, por favor, mantén silencio. Hoy tienes el ego tremendamente alto, Kojima. Normal. Venga, dale. Daddy Kun dice, yo he aprendido que se puede escuchar el programa en directo con el iPhone y el 3G. Y yo te diré, Daddy Kun, ¿Tú no has aprendido que el "le ha aprendido" es la sección estúpida que viene al final del programa? A lo mejor el 3G le hace escuchar el futuro también. Puede ser. Borak dice, pues yo no la vi, no tenía ni puta idea de que estaba basada en Final Fantasy. Creía que el nombre le ha cogido a voleo. Bueno, Rob Sphere responde a cámara diciendo, bueno, no todos, el Disco of Cerberus o el Final Fantasy X-2 no molan nada. Metowall dice, en mi opinión, Square Enix se empeña en remover el pasado con spin-offs y secuelas de juegos que de ninguna forma los necesitaban, y mucho menos con una calidad tan cuestionable. Eso sí, veo bien que hagan volver Finals de la época nintendera de la saga, que se centren en distribuir juegos y que dejen de retomar una saga capándole su esencia. O sea, la culpa de todo esto la tiene Nintendo, que no le hace la competencia Final Fantasy con un Zelda para Wii. La culpa la tiene Nintendo, coño. Ricewind dice, y yo, que la única forma de parar a Bonoman cuando se comenzara un baño de sangre sería decirle que hay un logro por dejar de hacerlo. Pero insisto, eso viene después. Rolfred dice, yo eso también lo veo bien, de hecho gracias a los remakes de la DS estoy jugando muchos títulos que ni había tocado antes. Bueno, eso lo dejamos para luego. Metobox dice, tengo que irme ahora, así que eso no lo voy a leer todo, ahora ya no, luego si no lo leo. Tengo que irme ahora, así que dejo ahora que lo que aprendí hoy. Yo he aprendido hoy que no tomaré el metro en el futuro, porque habrá cadáveres que aparecen por generación espontánea y mutantes con cara de teleñeco. Angus dice, en ocasiones veo JRPGs. Hoy han aprendido también que el chat del complejo dando homenaje al Game Over, que Kojima va a dejar los videojuegos para dedicarse al mundo del podcast y que pese a los enchantment de fondo ha sido un programón. Vale, bueno, esto no hay que decir nada de ello y eso es todo por ahora, amigos. Bueno, pues nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, ¿qué habéis aprendido hoy, señores? Pues yo he aprendido que Kojima hace muchas cosas. Ahora mismo me está gesticulando desde cabina de sonido. Estoy tocándote el hombro desde aquí. Efectivamente. Puedo hacerlo. Psicomantis me enseñó. Y que le gustan mucho los columpios para los niños y si tienen un pato, mejor. Ya está. Sí, yo es todo lo que he aprendido. He aprendido que mi 360 ha dejado de ser la 360 y ha pasado a ser Skynet. Porque ahora mata soldados humanos sin motivo aparente. Pues yo he aprendido que no se puede hacer un programa cuando hay fiestas universitarias. Yo he aprendido algo parecido. No he aprendido nada porque la música me lo ha impedido. Y nada más. Yo he aprendido una cosa más. Que tenemos unos foros cojonudos que nos buscan fotos de Kojima haciendo cosas. Kojima. Yo no he aprendido nada, ya lo sé todo. Bueno, por el chat, Kojima no me quiere. Ha dicho que ha aprendido que Kojima no le quiere y que Final Fantasy siempre fue para casual, porque la gente, aunque la gente los viera como juegos hardcore. Ezequiel ha aprendido que esto no es Game Over y que los chistes de Nix no hacen tanta gracia. El hombre sin nombre dice que el complejo Landa sin tetas no es el complejo Landa. Teojima Bocachancla dice que con el programa de hoy no ha aprendido nada, pero sí que ha aprendido que esta semana en el Conquer es la polla. Y que con un láser de 30 metros W, no sé. Me estoy empezando a aburrir, macho. ¿O acabas ya? No, pero es que no se escribe así en megavatios. Bueno, puedes quemar carne. A ver, ¿qué más? Y bueno, Ezequiel también ha aprendido que los finals, desde que se fue jefazo, por el fracaso de la peli, no ha vuelto a ser la misma. Alcina dice que los juegos japoneses solo saben evolucionar cuando los yankees se obligan a cañonazos. En el pasado de los barcos, ahora con los lancers. Japón no evoluciona y es aburrido, pese a que tenga siempre un mecha o se llaman JRPGs. O se hagan llamar JRPGs. Es que no veo un carajo con el micro. Eso y que Molinex mola más que Kojima. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Bicho Plaf ha aprendido que la voz de Zangief es la misma que la de Heavy Weapons. Bueno, tetas. Boras dice que ha aprendido que somos la polla. ¡La polla! ¡La polla! Y nada más, aprende, por aquí. Aprende, Víctor, eran milipatios. Ah, eran milipatios, vale, no lo sabía. Dinos por ahí, Teo, ¿qué comentas por el foro? ¿Qué han aprendido ¿quién? Hoy? Kojima. Super Demos ha aprendido que mola Metro 2033 en PC. Está mal optimizado, ya veremos cómo tiene mi PC. Y te pide la clave de Steam, lo cual significa que llevo dos puñeteras horas descargando el dichoso juego y lo que me queda. Maravilloso el mundo del PC. También he aprendido que la música ambiental que eligió Teo hoy es un poco extraña. Eso es muy equivocado, tío. Es la hostia, y la he elegido yo. Jimam dice: yo he aprendido que si Bonoman no viene con un lanzador dorado a repartir leña, no se puede escuchar un programa en condiciones. Aparte de eso, también he aprendido que Kojima es el tío de las dos caras y que Metro 2033 lo jugaré a full en PC el año de 2033. Bueno, he aprendido que, aunque ya se lo imaginaba, que Kojima es un boca chancla. Y recordad, Critical Hits. Eso. Luego Boras nos dice: yo he aprendido que coger el metro con todos esos monstruos y soldados... Bueno, lo diré como lo pone en el foro. Yo he aprendido que coger el metro con todos esos monstruos y soldados estáticos es mejor que jugar un Imagina Ser. Imagina Ser, Cani. Por favor, mayúsculas, ¿no? Bueno, pues comentar que ya para finalizar el programa de hoy... Bueno, tenemos un par de comentarios más. Luego Ser dice que ha aprendido que pese a todo merece la pena escucharnos en directo y que Bonoman mata soldados de forma subconsciente. Meto vuelta, vuelta, tiempo para el final. Acabo de aprender que Teo, digo, el gran Kojima, se carga las secciones del programa sin motivo aparente. Al menos no nos ha soltado un mecha con lanzas gigantes. Camarada ha aprendido que solo la gente que sabe apreciar la Crisis Core y su ruleta tiene cojones y criterio. No. Angus dice que ya ha aprendido que realmente triste para que mi artículo tenga la aceptación haya que recurrirse al tongo tradicional. Primero fue Roldán, luego la corrupción Marbellí y el caso Gürtel, y ahora esto. Para colmo, Teo pasa de ser Carlos Goña y Kojima. El mundo se acaba. En breve aprenderé a palmar en Team Fortress 2. ¡Carne fresca! Carne fresca. Y más tetas. Y ya está. Es todo lo que hay por hoy. Bueno, pues para finalizar, yo he aprendido que estoy hasta la polla de música de fondo. Y también he aprendido que Metro 2033 es un juego al que tengo que dar una oportunidad. Y bueno, para finalizar, gracias a todos los que habéis aguantado este programa, con todos los inconvenientes que ha habido con el tema de música de fondo y todo esto. Y nos vemos en Team Fortress 2. No, muchas gracias por estar ahí. Si los cabrones se acabarán ahora, aún por encima. Sí, ahora los cabrones se acabarán ahora. No, acaban ahora, te lo digo yo. Bueno, ya verás cómo sigue, consigo que acaben. Bueno, pues, a Rex. Lo dicho, esperamos que hayáis disfrutado del programa y nos vemos la semana que viene con más Complejo de Anda y esperemos que sin música. O esperemos no, sin música, si no los quitamos a hostias. ¡Hasta la semana que viene! Adiós. Buenas noches. Hasta la semana que viene. Buena música de fondo. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.